tall. If you've been bad, oh Lord, I bet you have. And you've not been hit, oh, by a flying lead. You'd better close your eyes. Oh, Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo Rea. Estamos en pleno verano, en plena etapa calurosa, y para ello ya os hemos comentado en algún programa anterior que queremos hacer programas un poco más ligeros, más distendidos, sobre todo en plan tertulia, y queríamos aprovechar mucho el entorno que tenemos en Rea, ¿no? Que tenemos en Rock Entre Amigos, en todas las variantes, pero sobre todo en lo que eran los Rea Metal Magazine, porque tenemos una serie de colaboradores, de personas que están metidas en el mundillo, que aparte de colaborar con nosotros, pues tienen, bueno, mucha importancia dentro de lo que sería el under en este país, ¿no? Entre ellos, de todos los que colaboran con nosotros, para nosotros Vane Balón, pues es una de las personas de referencia. No ya por lo bien que pueda hacerlo o no, sino porque dentro de lo que cabe es una persona que está a nivel profesional en todos estos medios, ¿no? Y esto, en el día de hoy, pues es un tema bastante complicado el poder sobrevivir en una jungla como es esta, en la situación en la que estamos, que llevamos unos años que es una auténtica... Bueno, siempre ha sido una selva y una jungla llena de animales, pero hoy en día parece que sea mucho peor todo, ¿no? Y bueno, antes de presentar a Vane, tenemos con nosotros a Sebas, que también sabe algo de este mundillo. Sebas, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Buen día, gracias por invitarme. A medida que vaya pasando los minutos del programa, mi voz irá cambiando algo más normal, pues esto de grabar de día aquí que lo tenemos que, que dejar de lado, o sea, ya no, no puedo, no puedo. Digo demasiadas cosas, estoy de mal humor siempre. Pero bueno, buen día, gracias por invitarme y también me parece que es un punto para abrir un poco el campo sobre los que vamos formando parte de Rock Entre Amigos o de REA fundamentalmente, que tenemos un conocimiento un poquito más interno de la parte de entretelones de lo que es la escena del metal, por eso me parece que esta entrevista va a ser muy, muy interesante. Bueno, estábamos hablando de que esto es un poco una jungla, una selva, pues se ve que Sebas es un poco animal nocturno, no sé si será un murciélago o no sé, algún insecto de estos que nos da por el saco cuando estamos durmiendo, pero bueno, vamos a pasar con la invitada, que en parte no es invitada, realmente forma parte del equipo, que es Vane Balón, así que Vane, de verdad, un auténtico placer. Hola, buenas a todas y a todos. El placer y honor es mío, de verdad. Ya sabéis lo que pienso de REA y todo el equipazo que lo conformamos entre colaboradores, colaboradoras y vosotros dos, que sois piezas angulares en todo este tejido tan guay a nivel estatal que habéis creado. Así que nada, me encanta estar aquí. Bueno, vamos, como queremos hacer esto un poco una especie de tertulia bastante distendida, sí que vamos a intentar hacerlo metiendo temas y que esto vaya teniendo un poco de ritmo, ¿no? Que no sea solo tertulia, como solemos hacer aquí en REA, pues intentamos manejar todo esto para que sea un poco más ameno. Y claro, ha sonado Deep Purple, Chilled in Time, clasicazo. Clasicazo que va a ser un tema un poco diferente a todo lo que va a sonar en esta charlita. Porque, Vane, ¿cómo es que este tema, por ejemplo, forma parte de tu vida importante musical? Bueno, es que en mi casa, desde que tengo uso de razón, escuchaba bastante hard rock y Deep Purple nunca faltó, digamos. Entonces, siempre que se me pide crear una lista de canciones, artistas, bandas que me hayan marcado, va este tema porque me recuerda mucho a esa infancia y a ese agradecimiento hacia mi padre y mi madre por haberme abierto orejas desde tan pequeña, ¿no? Que al final fue todo dejando un pozo importante para estar hoy aquí, dedicada un poco a esos entresijos de creación de contenido vinculado a la música. Así que ese guiño a mi infancia. Uh-huh. Mira, ahora mismo que estás hablando sobre el tema de la importancia de el tener siempre música en casa, etc., ¿no? La importancia de lo que es tu alrededor. Curiosamente, ayer estuvimos grabando Sebas y yo un programa en el cual, pues bueno, empezamos a contar una serie de anécdotas, de historietas de Abuelo Cebolleta, y él contaba un poco cómo en su casa era complicado el que le aceptasen la música que iba a escuchar. Y en mí, por ejemplo, yo tenía mucha música por casa, pero lo que era rock prácticamente nulo, ¿no? ¿Qué importante es ese mundo de alrededor que tiene una persona cuando está creciendo a la hora de tener esos inputs, ¿no? Esas referencias, esa influencia, ¿no? La importancia de la familia, porque es el primer input que tienes, es la primera cosa que a ti te viene hasta que tú llegas acá al colegio, tienes ya, pues, a partir de los 13, 14, 15 años, ya una influencia externa de casa. Pero qué importancia es la influencia de casa, ¿eh? Claro, realmente el que te estén potenciando mucho esa apertura de orejas y con ello de mente, es verdad que va dejando un pozo muy importante. Entonces, obviamente el hecho de estar o de tener esas referencias que no estén sesgadas es súper importante de cara a esa amplitud de miras futura. Bueno, Vane, como hemos comentado anteriormente, tú eres una de las colaboradoras, amigas que tenemos en REA y que es profesional, por decirlo claro, bastante claro, en el sentido de que vivir de esto o intentar vivir de esto es que es súper complicado. En ese aspecto, por ejemplo, Sebas es una persona que también se mueve en la frontera, ¿no? De entre la pasión, un poco a veces intentar meter la cabeza de manera profesional. Pero claro, hasta el momento en que llegas a ser profesional, aunque tú intentas encarar tu vida ya como parte de tu vida económica, ¿no? Subsistencia económica. ¿Cómo llega Vane a esa situación? O sea, ¿cuál es tu paso hasta llegar a este punto? Bueno, el tema de profesionalización es complicadísimo. Yo en 2009 di un giro de 180 grados en mi vida. Trabajaba en una tienda de encargada dependienta. Llevaba allí más de 5 años, estaba muy bien valorada y demás, pero no sé, siempre la música en directo y esa relación con el plano alternativo del rock, metal, punk sin limitaciones siempre ha estado presente en mi vida a muchos niveles. Y bueno, ese año llegó un punto en el cual yo no me encontraba bien y pude dar ese giro radical y dedicarme a lo que verdaderamente me apasionaba, que era escribir, y unido un poco al tema musical. Estuve durante un año buscando qué opciones podía sacar adelante, y así nació la web de Distrito V, que abrí en noviembre del 2010. A partir de ahí empezaron las colaboraciones en distintos sitios. En 2012, en la web se me quedaba pequeña para ir colgando todos los textos que yo quería subir, y así nació el blog de Distrito V, ¿no? Como una ampliación. Continuaron esas colaboraciones hasta que en el año 2015 me quedé embarazada, hice un stand-by y yo ya quería profesionalizar a nivel de monetización, porque sí está muy bonito tener esa pasión que siempre ha estado presente, pero las facturas se tenían que pagar. Entonces, ya que había apostado por había dejado prácticamente mi vida tal cual era para dar ese giro en ese año que os he comentado, y en 2016 bueno, pues le di un giro un poco a qué podía yo ofrecer como profesional dentro del entramado musical, vinculado un poco a lo que a mí me gustaba, y así me establecí como redactora freelance. Empezó el servicio de redacción Distrito V y no tardaron en llegar primeras personas confiando. No me gusta mucho el término de cliente, clienta, ¿eh? Entonces, me gusta más hablar de personas. Aunque es verdad que por SEO en la página web hay un apartado de clientes en la web de la agencia, pero bueno, que me gusta más hablar de personas. Hubo desde el principio apoyo de gente pues que ya conocía cómo redactaba a través del blog y de esas colaboraciones en medios tanto online como offline, y una cosa fue llevando a la otra hasta que en 2018 decidí darme de alta como autónoma, porque en una de las empresas en la que estaba creando contenido ya me decía, oye, te vamos a aumentar un poco los encargos, así que ya necesitamos factura y tal. Ese fue el empujoncito, con mucho miedo, pero bueno, me di de alta como autónoma y sí, en junio del 2018 me di de alta como autónoma, y en octubre, debido a una serie de circunstancias, al final puse en marcha la agencia VB Communication para ampliar un poco más esos servicios, no solamente centrados en creación de contenido dentro del ámbito musical, sino abierto un poco a diferentes empresas, entidades y, bueno, por supuesto, grupos de música y demás también tienen ahí cabida. Y desde entonces hasta hoy pues sigo dada de alta como autónoma con todo ese esfuerzo que ha conllevado y conlleva de por medio, porque ser autónoma ahora mismo es casi un hito sobrevivir, de verdad, o sea, es dificilísimo, y que voy a contar a la gente que lo es, que sabe perfectamente cómo funciona esto, gallinas que entran por las que salen entre tantos pagos de cuotas, y bueno, con todo el tema derivado de la pandemia pues se ha notado un montón y ha sido difícil, pero bueno, mes a mes voy sacando lo que se puede. El trabajo adelante y ahí sigo. Un poco es ese resumen rápido de cómo he llegado hasta aquí. Perdón. Iba a decirte a ti, Sebas, que dijeses algo, porque yo creo que a ti te interesa mucho este tema, ¿eh? Sí, a ver, Vane, a medida que ibas desarrollando toda la generación de contenido y demás, que uno se le van presentando empresas o proyectos que tal vez no son... bueno, que a uno más o menos le da igual cuando genera algo cultural, ¿no? Pero mientras tanto, ¿ibas fichando alguna banda o ibas haciéndole propuestas a algunos grupos? Más que nada para ubicar la parte, ¿no? De que es lo que nos llama más la atención, lo que decías, ¿no? De la música en directo, los proyectos musicales que tenés alrededor, con los contactos que uno tiene para... tanto como para ofrecérselo, como para echarles un cable, ¿no? Y también como para generar esa simbiosis entre promoción y lo que decías vos, ¿eh? Sí, si os soy sincera, al final una cosa ha llevado a la otra, y la presencia en redes sociales ha sido ese canal de comunicación principal para que mis servicios llegasen a grupos de música y solistas. Más que yo escribirles ofreciendo mis servicios y mis propuestas, ha sido a través de esa presencia profesional en redes lo que ha generado que grupos de música y solistas vieran que yo ofrecía esas opciones. Luego también el tema de colaborar en sitios, Es importante por el hecho de que van viendo cómo trabajas. También el boca a boca ha hecho muchísimo, porque ha habido varias bandas que al final venían recomendadas de otras que también habían trabajado conmigo. Ha sido un poco cúmulo de circunstancias, pero principalmente la presencia profesional en redes es lo que ha hecho de altavoz, de que yo ofrecía esos servicios, más que yo ir mandando tarifas, opciones a... Y por supuesto, a través de la página web, que me piden presupuestos, información y demás. O sea que es importante esa presencia online y tenerla cuidada y profesionalizada para ello. Claro, y aparte estás hablando de aproximadamente del 2018, bueno, y esa época, ¿no? Pero si nos vamos a 4 años atrás, quitando lo que pasó con la pandemia, lo que se ha avanzado en cuanto a términos de herramientas digitales, ¿no? Que muchas veces tanto a las bandas como a las empresas les parece que son un mundo. ¿Cómo te has ido vos poniendo al día, profesionalizándote para ofrecerle todo un campo más claro? Y a mí lo que me pasa es justamente, primero, quitarles el miedo de cómo se maneja todo esto y decir, vale, yo me ocupo, tranquilo, vos tenés que hacer esto y demás. ¿Cómo fuiste vos haciéndote parte de todas estas nuevas herramientas que tenemos a mano? Pues en primera instancia de manera autodidacta, trasteando mucho por internet y ensayo y error, porque realmente la primera página web que diseñé de Distrito V era con dominio gratuito y no tenía ni idea de cómo se hacía nada. O sea, fue, además estaba la página en inglés, bueno, una odisea, hablamos del año 2010, o sea, una pasada. Pero bueno, al final vas trasteando y toqueteando aquí, toqueteando allá y vas viendo un poco cómo funciona la historia y así fui aprendiendo. Y luego en términos de redes sociales, exactamente lo mismo. Abrí redes y desde un primer momento ya las implementé como altavoz de ese marketing de contenidos que estaba haciendo en la web. Posteriormente, precisamente en el año pandémico, surgieron el acceso a varios cursos con titulaciones homologadas de redacción publicitaria. Pues hice ese curso y también relacionados con social media, fundamentos web 2.0 y demás. Ahí ya decidí un poco hacer esos cursos para tener una solvencia en papel, digamos, de todo lo aprendido y bueno, poner en orden un poco esos contenidos interiorizados de manera autodidacta, que lo que hicieron estos cursos fue aportar un plus en orden y en herramientas también. Pero básicamente los inicios autodidactas completamente. A ver, vamos a hacer una cosa. Como este trozo ha sonado un poquito más profesional que lo que suele ser el escuchante habitual de los podcasts, vamos a meter un tema de Mille Collin, el Penguins and Polar Bears, que nos ha elegido Vane. Como ella ha comentado antes, es gran influencia en su estilo de música. Lo ha dicho un poco de soslayo, ¿no? Pero lo ha dicho el tema del punk y tal, ¿no? Música así un poco alternativa. Mille Collin es una de esas bandas que nace con una influencia americana, ¿no? De ese punk hardcore norteamericano muy universitario. Y es, bueno, lo que diríamos una banda escandinava que también tuvo una influencia bastante importante, ese estilo de música con lo que fue Europa. ¿Cómo es que nos has elegido Mille Collin en este caso? Claro, cuando yo tenía 15 años, iba con un grupo de amigos y amigas, que entre ellos estaba el que hoy es mi marido, junto con otros 4 colegas, montaron un grupo de punk rock americano, se llamaba Opposite Way, aquí en Valladolid pegó bastante fuerte, la verdad, su irrupción. El que hoy es mi marido fue cantante durante el primer año y medio, una cosa así. Luego lo dejó porque él tampoco sentía una pretensión más allá de hobby y ellos se lo tomaban muy en serio y a la vista está que estuvieron funcionando pues 10 años, yo creo, un poquito más. Y esa fue la conexión con la música en directo que yo tuve. O sea, desde los 15 años, obviamente, empezaban a dar conciertos y no perdía ninguno. Cuando mi chico lo dejó y demás, seguimos apoyando, por supuesto, a la banda, porque no solamente era un grupo que nos molase lo que estaban haciendo, sino, por supuestísimo, también amigos y, bueno, pues todo el esfuerzo que estaban metiendo en la banda era muy grande, con un talentazo maravilloso, y lo que hacían era un hardcore punk rock americano. Entonces, Millencolin fue una de las muchas bandas que escuchábamos por entonces cuando íbamos a verles, por ejemplo, al local de ensayo y demás, y marcaron muchísimo esa adolescencia y esa fase importantísima de auscultar música más allá de lo que a mí me gustaba por entonces. Así que esta pieza es súper especial. Pues bueno, vamos a escuchar a esta banda de punk hardcore, estilo norteamericano, recordemos, pero ellos me parece que son suecos, ¿no, Van? Pues el Sí, me parece que origen, sí, yo parece creo que que sí. sí. Sí, Yo creo que yo sí, creo no que sé sí. si es así. Pues vamos con ellos. Ya hemos escuchado Millencolin. Bueno, hablando un poco de lo que estaba comentando Sebas, que se estaba preguntando a Vane. Claro, en el tema este profesional, que estamos hablando un poquito de lo que estás haciendo, cómo evolucionas, cómo empiezas a encarar para enseñarte esas herramientas que tienes por internet, a la hora de conectar con bandas, con profesionales de todo este entorno, de toda esta escena. Lo que realmente a mí me interesa saber es que. Es muy complicado en el mundo de la cultura en general que te tomen primero por profesional, ¿vale? Porque aquí el 95% del mundo que se dedica a medios o algo de esto es por hobby. Vamos a ponerlo por hobby o por tal, ¿no? Entonces, queda un pequeño tanto por cien que es el profesional. Claro, a la hora de que a ti te hayan empresas, gente del mundo de todo esto, quiera contratar o quiera coger los servicios de una persona. Primero, es muy complicado que te paguen. Eso es lo primero. Y luego ya que te tengan en cuenta ya rutinariamente, o sea, habitualmente ya como una persona que eres solvente en un trabajo muy heterogéneo, o sea, que a saber, quiero decirte que no está definido del todo porque es un trabajo que no se ve, es un trabajo que no se valora, ¿vale? Entonces, el escuchante a lo mejor está un poquito oyendo esta charla. Y a lo mejor no lo tiene claro, ¿vale? Es muy complicado centrar realmente cuál es tu trabajo, de qué te encargas, ¿vale? Entonces, realmente la agencia VB, que es, podríamos decir, tu piedra angular o tu sustento principal, realmente, ¿qué servicios presta? ¿De qué se encarga? Y, sobre todo, ¿cómo haces que una empresa o una persona que te quiere contratar vea que realmente vale la pena contratar tus servicios? ¿Vale? ¿Me entiendes? Sí, los servicios básicamente son de creación de contenido digital. Esto abarca una amplitud bastante, bastante grande. Puede ser, por ejemplo, en el caso de empresas, para crear contenido para el blog corporativo y después hacer un marketing de contenidos en redes sociales, que es la táctica que yo he seguido y que sigo con el blog de Distrito V. Para grupos de música y solistas, lo que hago es promoción en medios. Creo una nota de prensa completamente personalizada. Esto incluye una descripción de su música, una biografía personalizada y todo con un diseño que digamos, que deje la identidad de la banda a golpe de vista, por decirlo así. Porque una de mis especialidades, que viene de la época inicial del blog de Distrito V, es describir la música. Entonces ahí hay un sello de identidad, por decirlo así, que dejo a través de esos servicios de creación de nota de prensa, de envío a medios y tal, que es un texto muy, muy personalizado. No... Es como, es que no sé, sí, no sé explicarlo. Sí, es de diferenciarte del resto de bandas, llamar la atención por el escrito, porque es muy complicado en este mundillo que tienes tanta saturación de emails, de bandas, de ofrecimientos. Bueno, por decir de una manera, la oferta es superior a la demanda. Entonces tienes que llamar la atención de alguna manera. Claro, este tema, yo sé que a Sebas le interesa mucho, porque él también está un poco metido en este mundillo, ¿no? Y entonces yo cuando hablo con Sebas muchas veces, el nombre de Bane Balón siempre está presente, tanto por mí como por él, ¿no? Porque sí que para nosotros es una referencia en este aspecto, ¿no? Sebas, tú estás en este... tú estás en este mundillo y tú estás también tocando... en parte cosas que hace Bane. ¿Qué complicado es, primero, que una banda te tome en serio a la hora de tú ofrecer, por ejemplo, servicios como estos? Y luego, qué difícil es a veces también destacar cuando ese trabajo hecho tiene que ir a los medios, a los lugares de promoción para tal. Sebas, tu punto de vista, ¿cómo lo ves lo que está comentando un poco Bane? Tu punto de vista sobre un poquito lo que ofrece también Bane, que también tú tocas un poco en lo tuyo, en Sebas Buitre, prensa Buitre Negro y eso. Bueno, un poco es más o menos, es muy paralelo a lo que hace, lo que pasa, claro. Yo, como me dedico exclusivamente a bandas de metal extremo, por llamarlo de alguna manera, muy underground, lo primero que les digo es que si ellos no van en serio, no cuenten conmigo en cuanto al trabajo y al compromiso de lo que vamos a hacer y hacia dónde vamos a llegar, y después que cada uno marque los objetivos que quiera, ¿no? Porque hay bandas que te dicen, bueno, nosotros queremos tocar una vez cada tanto, y vos vas acompañando a la medida que podés con ellos, y hay otras que se lanzan de cabeza con todo y ceden el control de todo lo que son sus redes sociales y la manera, y la artística y demás, que eso es un poco lo que más me gusta disfrutar también, ¿no? Como meterme como un integrante más de la banda, intentar canalizar o producir de alguna mejor manera lo que uno hace, y les va mostrando ejemplos, ¿no? A mí lo que más me gusta es eso, las reuniones primeras, cuando le va mostrando, mira, esto funciona de esta manera, esto funciona de otra. Y ahí sí, es verdad que siempre salen, ¿no? Los trabajos siempre los llevo también un poco a lo que están haciendo otras agencias que me interesan, para que vean, y después de última decirle, mira, si te gusta este trabajo, contacta directamente con ellos, que por mí está todo bien, que no tengo problema para nada. Pero creo que también tiene un poco que ver con la influencia de lo que uno ha leído y lo que uno ha desarrollado, más allá de lo que sea este medio salvaje. Vos, Bane, ¿cómo manejas tus influencias entre...? Porque a mí, por ejemplo, el léxico que utilizo muchas veces, y bien mal ligado a lo que hacen las bandas, no tiene que ver un poco con la formación callejera que ha tenido uno, de más allá de las carreras, ¿no? Pero de haber cogido algunos autores e intentar plasmar un poco ese lenguaje que tiene que ver con la banda. ¿Vos cómo manejas esa parte artística para llevarlo a algo que sea de impacto a la gente, pero que también tenga ese tono? La verdad, leyendo mucho por internet, esa fuente maravillosa, Y no lo sé, dando un toque personal, dejándome llevar por esa creatividad, por esas ideas que andan siempre rondando por mi cabeza. No te puedo decir, tengo esta fórmula para redactar o para crear contenido del tipo que sea. Simplemente me nace de dentro. Quizás eso también tiene que ver con esa seña de identidad, no lo sé. Es algo que me nace desde muy pequeña. Entonces, la fluidez a la hora de redactar me viene de serie, por decirlo así. Influencia, sí, he leído biografías, por ejemplo, la biografía de The Clash. He leído muchos libros de Jordi Bianciotto también. He leído también libros vinculados a la presencia de mujeres. No lo sé, ese tipo de influencias a lo mejor es lo que te puedo responder, pero en cuanto a la manera de crear contenido que tengo, me nace solo, me viene de serie, esa facilidad para, o entrecomillado facilidad, no sé, esa manera de poder describir la música me viene de serie, me nace solo. ¿Yo? Vale, y a medida que vas creciendo, perdón, Quique. No, tranquilo, Sebas. Una pregunta ya. A medida que ibas creciendo, ¿no? Desde que agarraste los primeros libros, quitando toda la parte profesional ya, porque a veces a mí me interesa un poco más, porque así también vas recogiendo los tipos de autores y referencias. ¿Cuáles eran tus autores o autoras favoritas a medida que ibas creciendo? Desde que empezaste a leer, pues me imagino que habrás leído mucho, no sé por qué, tal vez no. ¿Y cómo, cuáles eran así más de piba, ¿no? Decir, uy, estos libros me volaron la cabeza y te formaron un poco como persona. No he sido yo muy, muy lectora, ¿eh? Ah, mirado. Muy lectora. No, la verdad que no. Sí me gusta lo que os comento, pues eso, leer biografías. Sí me ayuda mucho a inspirarme y demás. Pero no soy muy, muy lectora de empezarte a mencionar ahora nombres. Si os sirve, estoy ahora leyendo libros de Roy Galán, por ejemplo, que me gusta mucho su visión de la nueva masculinidad. Pero no tengo tampoco unos autores, autoras destacables para decirte, me han inspirado y no soy yo muy de ese palo. Bueno, voy a plantear un tema. Vamos a escuchar primero a Sober, el tema que has elegido, Vane, 10 años, porque quiero plantear un tema sobre lo que estáis hablando que quizás es un poco polémico, ¿vale? Pero no polémico porque el tema sea polémico, sino porque muchas bandas se cogen las cosas cuando se forman sin una cosa clara. Entonces, eso me interesa un poco hablarlo. Vamos a escuchar Sober. 10 años, otro de esos grupos importantísimos en la escena nacional. Cuéntame, Vane, ¿qué es para ti tan importante Sober? Porque para la escena nacional es uno de los puntos importantísimos. Bueno, es que cuando descubrí Sober, que fue por mi hermano además, que él no solía y no suele escuchar este tipo de música, pero me vino cuando yo era más pequeña, he descubierto un grupo y tal, por principios de los 2000 me suena una cosa así, y me mostró Sober y me quedé un poco impactada porque yo siempre he sido de escuchar más música internacional. No he estado hasta precisamente esa época, hasta el principio de los 2000, no estaba yo muy familiarizada con la música estatal y me impactaron muchísimo y me fliparon, de hecho, y me quedé bastante prendada. Les he visto en directo varias veces, que vinieron a Valladolid. Y Sober me parece, a fecha de hoy, que fue un grupo eslabón importantísimo para democratizar el rock alternativo de cara a un público más masivo. Creo que hicieron una labor muy bonita, no sé si son conscientes o no de ello, pero con perspectiva un poco de crítico musical, sí que creo que fueron y son ese eslabón que generó incluso un punto de inflexión importante dentro del rock alternativo estatal. Lo democratizó, y eso es importantísimo. Sí, bueno, vamos a ver, para mí Sober es lo llamado para mí muchas veces grupo frontera, ¿no? Grupos que están lindando en varios estilos y acercan a gente del metal, gente del rock, del alternativo, incluso del pop, a una unificación de grupo, ¿no? Por decirlo de una manera. Sebas, a ti también Sober es una de esas bandas, ¿no? Que te llamó siempre la atención. Sí, pues aparte, como te comentaba, como se ha comentado muchas veces, en Argentina siempre se ha puesto el ojo puesto, ha tenido el ojo puesto en la música española, en todos los aspectos, y cuando empezaron a salir ese tipo de bandas, entre comillas, ¿no? Como Sober, por ejemplo, Avalanche, extravaganza, que quieras que no, iba pegando en Argentina, aunque sean estilos diferentes, me llegó por justamente porque era ese metal que a mí me gustaba y me sorprendía muchísimo, ¿no? Decir, uy, qué guay lo que hacen en español y maravilloso, qué bien que debe estar la escena ya en España. Pero me gusta mucho más incluso ahora lo que está haciendo Carlos Escobedo, que está haciendo un trabajo de producción, está colaborando con muchísimas bandas de metal underground, ¿no? Muy, muy, que están ahí como emergentes. Sé que hay muchas cosas que las está haciendo de corazón simplemente. Y me gusta, ¿no? Porque si bien es un pibe muy joven, tiene una experiencia y un manejo del sonido que me parece increíble y cómo lo está volcando para mantenerse actualizado, ¿no? Y seguir apoyando desde el punto de que él tiene. Entonces me parece que es uno de los artistas que tendríamos que tener más en cuenta, todos me refiero, ¿no? A nivel general, porque es un portento, me parece, el hombre este. Genial. Bueno, pues vamos a escuchar este 10 años de Sober. Ya hemos escuchado 10 años de la banda Sober. Vale, sobre todo lo que estoy escuchando un poco de vosotros, claro, aquí me da la sensación de que sois gente, que sobre todo trabajáis mucho por intuición, por lo que veis, intentar buscar la particularidad de cada banda, destacar los rasgos fuertes, potenciarlos, tal, ¿no? Pero claro, estamos en un momento en que cuando... Bueno, hoy en día, en los últimos años, se forman bandas a punta pala, ¿vale? Sin un camino definido, sin la intención de ser profesionales, simplemente por las facilidades que existen hoy en día para editar trabajos, para divulgarlos, para llegar a la otra punta del mundo, realmente no hace falta ayuda. Tú puedes intentarlo por tus medios, ¿vale? Entonces, trabajos como los que hacéis vosotros no se ven importantes en un principio. O por lo menos no están dentro de la idea de una banda. No es igual que hace 25 o 30 años que tú, para poder llegar simplemente al País Vasco desde Andalucía, necesitabas unos pasos que dar, ¿vale? Correcto. Claro, todo esto hace que no se valore, ¿vale? Que cuando nace una banda no se valore. Entonces, ¿cómo se puede hacer, Vane? Primero, que una banda lo valore para que coja los servicios de empresas de este tipo, de promoción, de management, de book, de tal, lo que sea. ¿Cómo haces tú que una banda coja esa importancia? Y luego, tú... el realmente que tu trabajo se vea como valor, o sea, que digas, oye, esto, y Sebas, esto y yo lo hemos hablado muchas veces, oye, es que esto vale dinero, es que tú como banda, si tú quieres llegar a algo, esto no puede salir de la nada, esto no es coger y subir a Facebook un post y te verán 1,000 o 1,500, sino aquí hay que tener una insistencia, aquí hay que tener una rutina, hay que tener una constancia y hay que ir ingresando dinero, o sea, haciendo una inversión, porque yo me he dado cuenta de que el, no voy a decir números, pero la gran parte de los grupos que se forman y quieren darse a conocer no saben lo que cuesta, lo que vale, y al final el tiempo y dinero que tienes que hacer para que tu banda llegue a cierta cantidad de gente, ¿vale? Claro, es verdad que el tema de la autogestión está ahí gracias a la irrupción de Internet. O sea, me parece una herramienta fascinante, de ahí mi amor por la comunicación digital y precisamente profesionalizarme mucho en el plano de la comunicación digital. Pero las bandas, cuando me piden información de qué es lo que pueden o de qué es lo que yo puedo hacer con ellos y demás, siempre les comento dentro de esa autogestión, les pregunto qué orden van a seguir y ahí es donde se pierden. Entonces, dentro de los servicios de la agencia web de comunicación está, por ejemplo, el de asesoramiento digital, en el cual les hago una auditoría de su presencia online para que vean esos puntos de dolor a reforzar y les doy herramientas, les doy consejos para que puedan seguir autogestionándose las redes sociales de una manera más profesional. Porque al final, la carta de presentación, aparte de que tengas un dossier de prensa, que es indispensable, aparte de que mandes notas de prensa personalizadas con cada noticia que quieras dar o que quieras ofrecer a medios, aparte de eso, la primera carta de presentación que hay son las redes sociales. Entonces, que tengan o que tomen conciencia y noción profesional de que tienen que mantenerlas habitualmente es una guerra y una batalla continua. Eso es verdad, como bien has explicado. ¿Qué pasa? Que cuando tú les ofreces unos servicios profesionalizados que tú misma mantienes con otras bandas para que puedan ver, que puedas demostrar esos resultados, eso al final es lo que genera esa credibilidad y un poco esa solvencia profesional. Es muy difícil todavía hablar de profesionalización en la industria musical a muchos niveles, porque hablamos, por ejemplo, también de salas más medianas, pequeñas, que incluso no tienen presencia digital. Y eso hace muy difícil todavía que el concepto de presencia digital se tome en serio, ¿no? Hay una serie de carencias a niveles profesionales en términos digitales bastante importantes. Y es que el problema es que estamos en un momento de transición digital completamente forzado por todo lo vivido con la pandemia, que todo lo presencial ya sabemos que se anuló y demás, y eso forzó un poco esa transición digital. Sí. Y todavía hay grupos de música, solistas y muchos entes que tienen que ver con el desarrollo de la industria musical que están con mentalidad analógica. Pero realmente ahora mismo todo requiere de una presencia digital para complementar esa otra presencia offline. Es que rompes barreras con la presencia digital. El problema es si no la tienes profesionalizada, si no la tienes mantenida habitualmente, lo que comentabas, ¿no? Ahí es donde nos encontramos barreras constantes. Digo nos encontramos en plural porque también dentro de la plataforma Live Music, que soy embajadora digital desde el año 2019, tenemos continuamente problemas por esa mentalidad analógica en muchos agentes que forman parte de la industria musical. Entonces un poco pescadilla que se muerde la cola. Pero ¿cómo te toman en serio? Viendo resultados. Es que siempre me pongo como ejemplo todo el trabajo que a mí me entra es por redes sociales, por algo es, claro. Porque hago una labor constante de mantenimiento y bueno, pues de presencia profesional. Sí es verdad que cada vez noto que más bandas dejan una partida económica para esa parte. Ya empieza a haber un cambio importante, ¿eh? Claro, la mentalidad. En eso tengo que sí, eso es, hay como un cambio de mentalidad. Entonces, también lo quiero decir para no quedarnos en lo que falla, ¿no? Sino también quedarnos en que sí hay evolución, sí voy viendo. Lento, ¿vale? Sí, es verdad. Pero bueno, cada vez hay más bandas, más artistas y más salas y más promotores, promotoras, sellos, agencias y claro. demás que se lo toman en serio. Antes de que Sebas diga algo, porque yo sé que todo esto, a esta parte que estamos tratando a Sebas le interesa mucho, vale, como está, a mí me encanta el metapodcast, o sea, me encanta la intrahistoria de todo, ¿vale? Entonces, claro, este programa yo le tenía un poco de miedo por esto del tema de meterse mucho en el aspecto profesional y menos en el lúdico. Por una parte tengo miedo, porque claro, en un principio Rock Entre Amigos no deja de ser un programa sin divulgativo, ¿vale? Un poquito más en plan de grupos y tal. Pero claro, por otra parte me interesaba mucho tocar esto, porque este programa es muy seguido. Esto es muy curioso porque Rock Entre Amigos en general, tanto Real Metal Magazine como los programas que tenemos de entrevistas y tal, es muy seguido por músicos. Muy seguido por músicos y por gente de radios y de podcast y todo eso, ¿no? Claro, entonces yo sé que a mucha gente este apartado igual no le interesa mucho, pero hay mucha gente que igual sí que le está sirviendo, porque hay muchísimo músico que escucha Rock Entre Amigos. Por tanto, claro, todo lo que estéis escuchando y veáis que os interese es interesante para vuestras bandas, ¿eh? Por eso me interesa muchísimo y me interesaba mucho hablar con Vane. Y sobre todo teniendo a Sebas, que es una persona que también está en la frontera de todo esto, ¿no? Así que, Sebas, te lo pregunto a ti y de paso para Vane. Antiguamente era muy fácil saber si el trabajo del que está promoviendo una banda, seas tú un manager o seas una agencia de promoción, marketing, etc., era muy fácil, ¿vale? Porque veías que el producto físico, que era lo importante, o los conciertos, ¿vale? Funcionaban. Por tanto, estaba funcionando tu trabajo. Pero hoy en día, de un tema que trataremos más luego, que es el tema de plataformas digitales y lo que estamos hablando de redes sociales, ese resultado final es súper complicado saber exactamente el rendimiento que está haciendo el trabajo de una persona. Seas una banda, seas una tienda, etc. Tú necesitas un resultado final, que es un balance de números que dices, económicamente me está saliendo porque esto está llegando, está funcionando y tal. Sebas, yo no sé si tú, en trabajos que tú has hecho, has visto resultados visibles, demostrables. Vane, tú, en estos años que llevas, ¿realmente estás viendo que gran parte de tu trabajo, ese resultado, es muy demostrable para decir, aquí están los números, realmente esto es un salto cualitativo y cantitativo y de cantidad tan visible para que un músico que ahora mismo está escuchando este programa empiece a cambiar lo que estamos diciendo, la mentalidad, y se eche adelante o intente convencer a sus compañeros de banda para decir, oye, hay que apostar si confiamos en nosotros o continuamos como somos, que somos hobby, tocamos lo que tocamos y lo que sale, sale. Di tú primero, si quieres, Vane, y luego Sebas que remate. Vale. Te voy a responder con un sí rotundo. Claro que hay resultados. Mira, con una de las bandas actuales que estoy trabajando, comunicación digital, promoción, llámalo como quieras, porque ya te digo que es bastante heterogéneo lo que Claro. ofrezco, siempre personalizado para cada caso, para cada banda, para cada artista, etcétera, ¿no? O para cada empresa cuando sea empresa. Una de las bandas es Barbarian Prophecies, metal extremo desde hace bastantes años, desde Galicia. Y bueno, por segunda vez han contratado mis servicios. Cuando terminó el primer servicio hace pocos meses, siempre pregunto qué tal, os ha gustado y demás, tal, el email, y bueno, tengo el permiso de Barbarian para poderlo decir abiertamente. El email decía prácticamente textualmente, nos ha encantado porque hemos obtenido resultados. Han crecido las ventas a nivel de Bandcamp. En cuanto a packs de merch, más descargas, etcétera, han aumentado las escuchas en Spotify y bueno, pues se habían abierto a un público que de otra manera, sin mis servicios, creen que no habrían llegado. Entonces, cuando hablamos de monetización, cuando hablamos de resultados, no solamente tenemos que hablar de términos económicos, sino de alcances, que por ejemplo en redes sociales lo que importa también muchas veces es abrirte a otro público que de otra manera va a ser complicado llegar. Entonces, me hizo especial ilusión y por eso, para responderte, creo que mola mucho mencionar este email, Este hecho. porque ahí es donde ves y donde compruebas que el trabajo que haces merece la pena y que quien te ha contratado realmente ha quedado contenta y contento, ¿no? O sea que, claro que hay resultados. Obviamente, si hablamos en términos de monetización económica, bueno, es que depende de los objetivos que tenga cada banda. Claro. Por eso los trabajos se tienen que personalizar, ¿no? Y conocer un poco qué objetivos busca la banda que te contrata, o el artista que te contrata, o la empresa que te contrata. Pero claro que hay resultados. Siempre, ya solamente con que abras tu música a otra gente, que de otro modo en las redes sociales es muy difícil que salgas del mismo nicho una y otra vez, que es tu comunidad de seguidores y seguidoras. Entonces, hay ciertos servicios, por ejemplo, el de embajadora digital, que también lo ofrezco, que precisamente después de hacer una criba y demás, si cumple con una serie de requisitos, obviamente puedo recomendar di diferentes cosas, diferentes productos, diferentes servicios, diferentes historias, ¿no? Y eso hace que llegue a un público diferente al que normalmente se suele manejar esas bandas, artistas que te contratan. Con lo cual, claro que hay resultados. Es que ya simplemente con que se salga de ese círculo vicioso de tu comunidad de seguidores y seguidoras, que hay que cuidarlo y hay que fidelizarlos, eso está claro, pero también ir abriéndote campo, ¿no? Así que, vamos, creo Perfecto. que he respondido ahí bien. Sí. Sebas, ¿tú has visto también cuando has hecho trabajos así un poquito en este aspecto? ¿También has tenido en ese aspecto resultados? ¿Has visto que las bandas han quedado contentos con cierto trabajo y han seguido apostando? ¿O en tu caso es más complicado ver esos resultados porque a lo mejor te mueves con bandas un poco más pequeñas, tu trabajo a lo mejor es más limitado por territorio, por posibilidades? ¿Cómo lo tratarías? ¿Cómo nos lo dirías? No, básicamente es lo mismo que contaba Vane, ¿no? Porque tiene que ver con el objetivo que es que marcas con la banda en cuanto empezás a trabajar con ellos. Por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es haber comenzado con dos bandas que tenían el Spotify prácticamente inexistente y a través del lanzamiento de un single o de un disco van viendo cómo los escuchan, los oyentes mensuales van creciendo. Vale, entonces capaz que a las 4 de la mañana, pues la mayoría de la gente no sé por qué de esto, vivimos de noche, me llega un mensaje al WhatsApp diciendo, tenemos 15 oyentes mensuales, buenísimo. Y en la semana pasada no tenía ninguno, parece un número ridículo, ¿vale? Pero eso sí, evidentemente, va motivando a decir, vale, esto está funcionando de a poco, pero va funcionando también un poco marcado por justamente el segmento de gente que escucha tal vez death metal o thrash metal no es el mismo que escuche un número más masivo de personas, pero también es más complicado llegar a esa difusión masiva. Y después también está un poco lo que yo llamo, entre comillas y medio en joda, el tema de coaching, cuando las bandas se deprimen diciendo esto no va a durar adelante, esto no funciona, qué me importa, nada más que pocos oyentes, y loco, es que esto tiene que ver con una constancia, acabamos de empezar hace menos de 6 meses, y hasta que llegas a un número interesante o algo que a vos te haga reducir, que te llamen los del Resu en 15 días, y los del Resu prácticamente no llaman a nadie porque están con otro margen. Entonces hay muchas bandas que dicen, ¿cuál es tu objetivo? Quiero tocar el Resu. Uf, no sabes lo que te queda. ¿Entendés? Pero bueno, vamos a intentarlo. O sea, intentar siempre es chulo y decir, bueno, yo me pongo con esto y adjuntar... Te adjuntas al esfuerzo, viste, pero por ejemplo hay bandas con las que hablo que por ejemplo este último concurso que hicieron los del Resu 10 días antes o 15 días antes de que se hiciera el concierto. Sí, fue Rockfest. Claro, viste, y después hay bandas que dijeron es una oportunidad y al final lo ganó Sin La Cruz, que tiene un trabajo de redes impresionante, viste. Pero después hay otras bandas que decían, yo no voy a hacer eso para tocar a las 2 de la tarde, yo quiero otro tipo de... y a mí mucha gente me preguntaba, y yo decía, loco, tiene que ver con la presencia que vos tengas y lo que quieras hacer. Si te apuntás, me parece fantástico. Si no, también. Yo qué sé, entonces va por ahí un poco, pero sí está guay cuando yo qué sé, hay bandas muy pequeñas como Medictum, que en 24 horas cuando estrenamos el vídeo se superaron las 1000 reproducciones. Y para eso fue, sin poner dinero en YouTube, me refiero, ni nada, ¿no? Sin pagar esa promoción, y salieron en varios medios y decían, esto sirve. Esto vale y de ahí en adelante es un empujoncito, aunque parezca un número muy pequeño, pero tiene también que ver un poco con cómo ir dando los pasos, lógicamente, para llegar, ¿viste? Sí, yo quería añadir una cosa importante y es que en toda la labor profesional, tanto de Sebas como de cualquier agencia de promo, como de servidora, etcétera, es importantísimo que las bandas, y lo ha comentado Sebas también y creo que tú también, Quique, es importantísimo que las bandas se lo tomen en serio y que hagan caso un poco también las pautas que les podamos dar. Porque muchas veces quieren resultados inmediatos y no, eso es imposible. En redes sociales, si tú tienes una comunidad de seguidores y seguidoras que durante muchísimo tiempo no ha recibido un contenido actualizado y demás, no puedes pretender que de la noche a la mañana te dé feedback. Eso tienes que cambiar, esas inercias. Y en eso se tarda meses. Meses. O sea, es que no es algo importante el que pongan de su parte, se lo tomen en serio, tengan constancia y demás. Eso es clave. Y me ha gustado también escuchar a Sebas que cuando trabaja con bandas les dice, os lo tenéis que tomar en serio. Es que eso es que es así. Y es importante que se conciencien en ese sentido, ¿no? Que esto no es una varita mágica que coges y conjuras una serie de cosas y se produce la magia. No funciona así. Hay necesidad un poco de constancia, dedicación, y es una labor de meses a veces obtener resultados latentes. Pero con esfuerzo y profesionalidad y demás, por supuesto que los hay. Sobre el tema que estamos hablando, me interesa engancharlo con uno que tengo, así que vamos a meter otro tema, vamos a meter un tema de Skungananzi, una banda que a Sebas también le mola, que ya hablaremos de ella más adelante en un programa que tenemos pendiente, Sebas y servidor, pero bueno, ha elegido Vane Charlie Big Potato, de esta banda británica, metal alternativo también, el llamado... Oh, odio ese término. Ya, por eso lo he dicho, porque sé que... Pero sin embargo Vane lo utiliza muchísimo, y eso de las etiquetas sería interesante tratarlo. Mira, me lo voy a apuntar porque me interesa, porque en el tema de marketing y de difusión... esto de etiquetar bandas trae mucha polémica muchas veces, pero bueno, Vane, sí. Habla un poco. A ver, respecto a Skungananzi, a ver, fue como una pasada, una revelación casi dar con esta banda, que me llegó además en un momento en el que estaba estudiando ciclo superior de integración social, conocí a mucha gente nueva, una de estas personas que conocí me iba pasando bandas que yo hasta entonces no conocía, bastante más alternativas y tal, y una de ellas fue esta formación. Y me quedé prendadísima. Este tema RAL es que no puede faltar. No puede faltar. Es así, es básico en mi vida. Bueno, Sebas, ¿tienes que decir algo o te lo guardas para ese programa que tenemos que hacer más adelante? Me lo guardo para ese programa, pero Skungananzi creo que es ha sido una de las joyas que dejó la década del 2000, finales de los 90-2000, por presencia, por sonido y por toda la propuesta que hacían. Y creo que, no te digo que fue la primera, pero sí una de las primeras, por lo menos, que puso... con uno de sus singles el tema del maltrato doméstico, ¿no? En todo el ambiente, y que fue un tema que fue muy muy controversial, incluso en la MTV en su momento en Estados Unidos lo prohibieron porque decían que como que apoyaba, ¿no? O sea, las confusiones de los yanquis, que son increíbles a veces, como que lo que hacía era generar más maltrato doméstico, y bueno, tuvo toda una campaña que al final lo dejaron en alta rotación, pero bueno, Charlie Big Potato creo que es uno de los temas más potentes que tiene este grupo. Pues bueno, vamos a escuchar a estos británicos, por cierto, de la escena llamada Brit Rock, o sea, esa paralela que nació junto a Oasis, Blur y todos esos, que era el Britpop, pues es con ganas así. Forma parte de esa rama un poquito más dura, aunque son muy variables en estilo musical. Una banda difícil de definir, que ya discutiremos Sebas y yo y Servidor en el futuro sobre ella. Vale, estamos hablando de que una de las cosas más importantes es cuando una banda se forma, ¿qué es lo que quiere? ¿Vale? ¿Quieren profesional, o sea, quieren hacer las cosas de en plan profesional? ¿Quieren llegar a algo? ¿O quieren simplemente el aspecto lúdico, disfrutar de ello y lo que salga, salga? ¿Vale? Cuando estas bandas intentan formarse y empezar, ¿vale? El problema que yo veo que tenemos muchísimo es que la cultura en general no está valorada como un medio de vida, ¿vale? Está como una, como algo paralelo a tu vida normal, ¿vale? Por eso siempre la famosa frase de los músicos de «Ah, pero vives de ello, ¿no?». ¿Qué eres, músico? Ah, pero ¿vives de ello? Esa famosa frase que dicen muchos músicos clásicos, ¿vale? Y aquí yo quería meter un poco el tema de la educación y la cultura desde que eres pequeño, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto es importante la educación en las escuelas, en la familia, para que una persona cuando es mayor crea que puede vivir de la música? ¿Crea que cuando forma una banda, formar una banda no es invertir dinero y tiempo, sacrificio? Porque yo creo que uno de los problemas principales que tenemos es que para tú ser carnicero, esto lo he dicho yo mucho, para ser carnicero, transportista, para ser un profesional de cualquier ámbito, necesitas invertir tiempo, dinero, sacarte un carnet de conducir, hacer esto, montar una planta baja, tal, electricistas. Sin embargo, cuando tú formas una banda, la mayoría de gente cree que no hay que invertir nada. Simplemente en un instrumento y tu tiempo. ¿Hasta qué punto es culpable la educación, la cultura, la mentalidad en España para que se crea esto a la hora de vivir tú profesionalmente de la música? Vane, ¿cómo lo ves? A ver, primero hay que darle el valor que merece lo que es en sí a la música y considerarlo una parte importantísima del plano cultural, que muchas veces se queda como descolgada, ¿no? No sé, me da la sensación de que en muchos sitios, ah, vale, sí, la música. Es que hasta incluso en términos de asignaturas, eso, no se le da el valor que merece. Y por se eso está intentando, bueno, es que de hecho se ha quitado, creo, o se quería quitar, una cosa así. Está ahí la cosa, ¿verdad? Sí, está. Entonces, el problema no es solo el de la música. Esto lo mañana, bueno, estamos grabando esto. Esta semana sale un programa, mientras estamos grabando esto, que con Inés de Rock Invasion hablamos una serie de cosas, entre ellas cómo todo lo que son las ramas artísticas y culturales, históricas, etc., en el aspecto de cuando ya lo enfocas como carrera, cómo cada vez se está dando menos importancia a todo ello, ¿no? Entonces se está dejando un poco como carreras menos importantes, asignaturas menos importantes, y se le está dando demasiada importancia a lo que serían números, técnicas, carreras de ese aspecto, ¿no? Y claro, la música entra dentro de esto, igual que la rama artística, sí, de lo que sea. Sí, está en un... yo diría que está en una situación hasta incluso denostada a muchos, sí, niveles. Entonces, el pozo que queda en todo el mundo es que, bueno, pues está ahí, la música está ahí. Eso desde muy pequeños. Aparte, este discurso que voy a decir ahora lo mantengo desde siempre y desde que empecé con Distrito V, o sea, forma parte de mi filosofía personal y profesional. En los medios masivos, la música está completamente segmentada. No circula todo lo que verdaderamente existe. Entonces, cuando se habla de escena, si te quedas con lo que te muestran los medios masivos, realmente se reduce y se acota muchísimo a luego la cantidad de estilos, etiquetas musicales que existen, que son muchísimas más. O sea, es que no, lo de los medios masivos es una ínfima parte. ¿Qué pasa? Que de ahí deriva que diga muchas veces, y llevo años comentándolo, que hay una analfabetización general en cuanto a conocimiento sobre estilos de música. A nivel de público masivo me refiero, porque lo que les llega está completamente segmentado y acotado, y eso es un problema, es un problema. De ahí, y ahora lo enlazo con el planteamiento inicial, Quique, de la importancia de la educación en las bases, por supuesto. Tengo una niña de casi 7 años que va a hacer en agosto, se llama Nadine, y mi hija, desde que estaba en el vientre, ha escuchado y escucha absolutamente de todo, de todo. Cuando digo de todo es incluso cosas que a mí no me gustan, que por ejemplo, así, yo que sé, flamenco, no me gusta, te lo he puesto. Pop, se lo he puesto. metal extremo se lo he puesto, punkabilly, rockabilly, psicobilly, es que no lo sé, o sea, ha escuchado una cantidad de estilos la criatura y le voy enseñando, ahora que va siendo un poquito más mayor, ya un poco a intentar que ella sepa diferenciar, ¿no?, los matices de la música para ubicarlos más correctamente. Ella a fecha de hoy ya más o menos va desarrollando un pequeño criterio, ya nos va pidiendo en el coche qué quiere escuchar. Es curioso que, por ejemplo, de más pequeñita nos decía, papá, mamá, poned esto en el coche, poned los que gritan son Hamlet, ¿vale? Le encantan, por ejemplo. Le hemos puesto mucho pop porque eso llega más fácilmente, digamos, también en el colegio le ponen bastante pop, bastante reggaetón, todo hay que decirlo, y hay bastantes cosas que le gustan, otras que no, pero está escuchando o estamos intentando que le llegue absolutamente de todo, incluso música clásica, es que de todo, porque al final lo que importa es conocer todo lo que existe para después que tú puedas elegir libremente. El problema de que en los medios se segmente el estilo, los estilos de música, ese problema lo que genera es que después no tengas una noción real de lo que existe. Entonces, ahí es donde luego empiezan los prejuicios. Después, si le sumamos que, yo qué sé, en la televisión, en películas y en series, cuando hay un personaje un poquito alternativo, se le asocian ciertos estilos musicales, eso también deja un estigma importante, que todavía se arrastra a muchos niveles. Y muchos clichés que habría que borrar, pero bueno, esto da para otro debate. Entonces Claro. es muy importante desde la más tierna infancia abrir orejas, mostrar amplitud para que luego de mayores tengan esa mentalidad y esas orejas abiertas y que puedan elegir libremente sin estar condicionados y condicionadas a lo que les ha llegado, ¿no?, de los medios de estos. Yo No sé, me Vale, en ¿veis? ese aspecto, yo quería, cuando habla un poco del tema de la cultura o de la educación. Lo hablaba también desde el punto de vista educativo de lo que es la escuela. Quiero decirte, aquí estamos muy acostumbrados a que cuando se da historia de la música, pues todos sabemos que se da lo de siempre, los clásicos, la música clásica, el barroco, el clasicismo, el romanticismo, etc., ¿no? Todo lo que viene de etapas siglo XVII, XVIII, tal, ¿no? Y yo creo que tenemos un error, porque yo creo que de la misma manera que tú das historia, ¿vale? Y das un abanico brutal de la historia o geografía, y das un abanico brutal de la geografía, en la música o no se da, o se da simplemente eso, ¿vale? Entonces tú cuando a mis niñas le das, por ejemplo, pues Beethoven, Vivaldi, un poco de historia, un poco de tal, cuando subieron al instituto, para mí es un problema porque están dando una rama que a mí me encanta musicalmente, pero que para ellos es muy aburrido en un principio. Para ellos es como si tú dieses cinematografía y empezases por los clásicos en blanco y negro a gente que tiene 13 o 12 años, ¿vale? Y para mí, bueno, hay que saber darle, ¿no? Porque la gente tiene que ir apreciando las cosas poco a poco y a veces lo clásico no es lo más adecuado. Eso nunca se sabe, ¿no? ¿No crees que es un poco un error que a lo mejor no se dé la movida? El movimiento del rock urbano, el no sé qué, en la escuela. O sea, yo creo que la gente joven, si tuviesen un apartado musical en lo que es la educación, ¿no crees que valorarían mucho más la música cuando tienen 17, 18, 20 años, 21 años? Y a la hora de aceptar la música en general, ¿serían capaces de asimilar tanto el flamenco como el rock duro, como el pop, como el rock español? ¿Me entiendes lo que quiero decirte? ¿No crees que hay un fallo de base educativo ya desde el principio en la escuela también? Sí, obviamente, si sí, volvemos a lo mismo, y es que haya Tienes que más empezar. amplitud de miras, Claro. incluso en las franjas, ¿no?, temporales del tipo de música que se abarca. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es que tampoco te puedo ampliar Claro. más porque lo has explicado perfecto y pienso igual, sí. Pues nada, pues nada. Sebas, ¿tú notaste diferencia o sabes algo respecto a cómo se hacía en Argentina? Porque tú viviste muchos años en Argentina. ¿El sistema educativo en Argentina valoraba mucho más la música, etc., todo eso? ¿O también era algo que pasaba de soslayo y no le daban tan poco importancia? El tema es que yo viví un cambio de generación. Cuando a mí me tocó ir al instituto, el secundario, que era más o menos lo que termina de empujarte a tus dones, como se llaman ahora, como deberían decirse. Los profesores que yo tenía eran profesores que tenían un nivel de educación que nos superaba muchísimo, ¿no? Porque en Sudamérica ha ido cayendo en picada ampliamente lo que se enseñaba, justamente también por un tema relacionado con lo social, con la pobreza, etcétera, además y todo. Entonces, no sé, nosotros, a mí siempre me motivó la contra. Cada vez que alguien me decía no se puede hacer algo, me motivaba, porque me acuerdo de un profesor de música que decía, ustedes van a ver, ustedes quieren vivir de esto, pero van a ver lo jodido que es cuando salís, tenés que empezar a trabajar, que va a ser que el nivel educativo que tenés, que te deja tu señora. Evidentemente el tipo estaba hecho mierda psicológicamente y nos tiraba todo eso encima. Y no me pasaba solamente a mí, lo hablaba con otros amigos, ¿no? Que más o menos pensábamos que podíamos llegar a ser escritores de jóvenes y después decir, pero que nos falta ese empujón o ese tipo de formación. Aquí en España, sí, a veces lo que me molesta un poco es que los que veo que quieren ser profesores lo hacen no por una cuestión de vocación, porque para mí esto es una cuestión plena. El que quiere enseñar lo tiene que llevar en la sangre. Sí. Y el que quiere ser profesor porque quiere tener su plaza asegurada y llegar a ganar miles de euros, decís, loco, es que en verdad no estás transmitiendo correctamente en ningún campo. Pues después de última, yo tenía profesores de historia o personas mayores que cuando nos hablaban de los movimientos sociales, en donde sea, nos hacían un paralelismo con el arte y la cultura. Nos hablaba de pintores, nos hablaba de escritores, nos hablaba de músicos. Entonces, y a la época de 1950 en adelante fue muy interesante justamente por todo lo que se iba moviendo y cómo entendíamos. Es decir, te estoy hablando con la mentalidad de un pibe de 15, 16 años, ¿no? Que te dicen, uy, yo qué sé, Elvis Presley, que al final murió drogado, y te tiran esa imagen encima, Jim Morrison, que era un borracho. Te tiran todo eso encima y no te están diciendo todo el trabajo cultural que ha hecho, que eran escritores increíbles, que tenían un don vocal. Entonces es como que un poco te va cortando, ¿viste? Más el bullying este típico que se sigue haciendo y que se sigue normalizando, que, ¿no? Que dicen, ah, sos músico, qué cagada, ¿no? Qué feo, ¿viste? O escribís, ¿en serio? ¿Para qué? Yo qué sé, ¿viste? No sé. Entonces, es como que uno ya no cuenta en todos los ámbitos mucho lo que hace, porque te dicen, ¿y vivís de esto? Claro que vivo de esto, gano miles de euros al mes. Y les da coraje, ¿viste? Mentira, obviamente. Pero cuando te preguntan, yo qué sé, como que un poco tenés que defenderte te repito, de ese bullying que yo tengo así como interiorizado, que creo que tenemos que erradicar y respetar lo que hace el otro, sea lo que sea. Voy a cambiar el orden de un tema que me pasaste, Van, ¿eh? Vamos a meter a The Clash, el tema London Calling, porque creo que va muy bien para lo que estamos hablando. Porque mira, para mí hay un problema en este aspecto a la hora de enfocar la cultura en el sistema educacional. Porque, por ejemplo, se está dando muchísima importancia a los nacionalismos. Vamos, esto hay que cogerlo con cuidado, ¿vale? Yo soy de la Comunidad Valenciana, por tanto, aquí se está dando mucho escritores, poetas, tal, de la zona de Valencia, ¿vale? Comunitarios, y también un poco lo que es el aspecto nacional, ¿vale? Pero se pone mucho énfasis en el valenciano, ¿correcto? Que me parece correcto, yo ahí no lo veo ni bien ni mal. Es un tostón espectacular, o sea, no sabes lo que sufren los niños para memorizar todo esto, entenderlo, toda la historia, ¿vale? Y entonces, claro, yo veo en tu lista de clase, London Calling, imaginemos un libro de historia de la música que tiene un apartado donde pone el punk a finales de los 70 en Gran Bretaña, ¿vale? O en Estados Unidos, tal. Imaginemos que viene una sección donde pone The Clash, Sex Pistols, Damned, Revolución en Inglaterra. Y que te cuente un poco lo que fue el movimiento radical en Inglaterra, porque estaban pasando unos problemas sociales, había una inquietud en que la juventud no tenía donde caer muerta y se produce una rebelión, ¿vale? Y esa rebelión hace que nazca este movimiento musical, que llevaba detrás también algo cultural. Y era un poco reivindicativo sobre un estilo de música que había anterior, que era el rock progresivo, el llamado Los Grandes Dinosaurios, que era un movimiento muy conservador, muy poco evolutivo ya, se habían aposentado y tal, y ya no reivindicaba prácticamente nada, ¿vale? Entonces, a ti te cuenta eso, un libro de historia de la música, y yo veo un chaval de 13 o 14 años que está leyendo eso, y yo me imagino que el chiquillo está embobado, pero embobado, y eso lo juntas con documentales, con vídeos musicales, con lo que hacían los Sex Pistols. ¿Qué dio luego a un movimiento de la New Wave of British Heavy Metal, porque salió otra rama más dura, tal, tal, tal, y luego se junta con la New Romantic, etc. Joder, tú eso se lo pones en un libro de historia, con un profesor que entiende un poco del tema, con una clase de 25 nanos, y yo te digo que no dicen ni mu ante eso, pero así como suena. Entonces, me quedo flipado ante muchas veces cómo el sistema educacional está creando el futuro de los niños, tío. Vane, ¿cómo lo ves? Pues muy revelador todo lo que estás comentando, lo que cambiaría, ¿no? El tratamiento de un contenido de una manera utópica que ojalá claro. se diera así, ¿no? Como lo has planteado, ¿qué pasaría así, ¿no? Sí. A luego la chocante realidad. Es bastante más atractivo como tú lo has enfocado, que molaría que se diera. Así como un dato curioso sobre este tema, The Clash siempre me han gustado desde pequeña, ¿no? Desde que lo descubrí ya bastante pequeñita, pero yo no tenía un contexto social real sobre todo el movimiento hasta que por 2008, creo recordar, me compré el libro de la biografía de The Clash, que lo tengo en casa y me parece impresionante. Fue inspirador porque además ahí algo en mi cabeza hizo clic y el año siguiente dejé el trabajo y di ese giro de 180 grados. Fue bastante revelador, por eso elegí, ¿no?, a The Clash, que sonara en este programa especial. Y cuando leí ese libro comprendí todo lo que tú has expuesto, ¿no? Ese contexto social, un poco orígenes también. Y bueno, posiblemente si a las nuevas generaciones se les contasen las cosas un poquito de una manera más real, más atractiva también, no quedándose solo con lo de siempre, por decirlo así, claro que les captaría mucho más, les llamaría más la atención, aprenderían mucho más. Y no sé, a mí me cambió bastante el conocer el contexto, que era claro. lo que quería ir a ver. Claro, es que tú imagínate, por ejemplo, cuando se habla de poetas y etc. en la escuela, siempre cuentan un poco lo que es la vida del escritor, línea recta, pues escribió esto, esto, esto y esto. Pero no te cuentan que fue un problema, un personaje a lo mejor homosexual, que tenía problemas con las drogas, que para escribir... O sea, todo eso que se sesga, que ese para mí es el problema principal de la divulgación tanto educativa como de la de noticias, como de la prensa, y es medio mentirte o contarte verdades a medias, sesgarlo todo, ¿vale? Para dividir esa opinión o para dirigirte, redirigirte. Y en la escuela lo vemos un poco también, que está un poquito redirigido dependiendo de dónde nazcas y tal, tal. Todo esto es un problema que estamos arrastrando y que a lo mejor gente como nosotros que hemos tenido una educación un poco más abierta. Y ahora lo vemos. Nosotros, yo creo que la gente que tiene entre 35 y 50 años, yo creo que es la gente que más se está dando cuenta de todo esto, ¿no? Porque hemos vivido durante una etapa que ha sido relativamente libre, vamos a poner relativamente libre, que hemos tenido una libertad de elección bastante amplia y una etapa que no había un sesgo tan velado como ahora. Y yo creo que ahora nos damos mucho cuenta de todo esto, ¿no? Y para mí es un problema, porque si tú planteas, por ejemplo, el tema de los espistos de clase y tal, es que tú perfectamente puedes decir cómo tres grupos que están en la misma escena tienen una política tan diferente. De clase son, a lo mejor, los que musicalmente tienen una son más variados y tienen un estilo más reggae, mezclan más fusiones y cosas de esas. Sin embargo, el mensaje político es mucho más radical. Los de Damned se convierten en algo más lúdico, dentro de un mensaje relativamente reivindicativo. También es un grupo que enseña un poco la oscuridad de la música, de ese mensaje un poco más oscuro. Y luego los Sex Pistols, que parece que sean los más radicales, más reivindicativos, es puro marketing, ¿no? Entonces tú eso lo vas enseñando a la gente joven. Yo, mi hija de 20 años, cuando le cuento cosas de estas, tendrías que verla. O sea, está flipando. Sin embargo, la de 15 pasa hasta el culo, está mirando por la ventana, se hurga la nariz. Son dos mundos completamente diferentes, con 4 o 5 años de diferencia. Pero ¿cómo cambiaría si la educación fuese así? Hostia, la tele fuese así, si la prensa fuese así. Joder, vivan los fanzines, que es lo que nos cuentan esto, los podcasts, ¿vale? Totalmente, viva. Sebas, ¿tienes que puntualizar algo de esto? No, simplemente que bueno, que un poco siempre me quedó marcado esto que estás contando, ¿no? Cuando encontrás a alguien que te cuenta ese tipo de historias y de movimientos, pues lo que uno ha ido conociendo, evidentemente, no, la historia de The Clash y todo esto que estás contando no la encontraba en la Heavy ni, claro, ni en la revista Rock and Pop, sino que había alguno, un tipo mayor, que en algún momento empezó a contar, es que esta banda que yo escuchaba y te contaba toda la historia y decías, ¿en serio? ¿Era por esto? ¿No? ¿No es un grupo de pibes que se junta a divertirse y son buenos? ¿Viste? Entonces, no son como los New Kids on the Block, que gente que se juntó por dinero para hacer esto, y ahí te vas dando cuenta de todo ese tipo de cosas. Y claro, por lo menos en Argentina, el instituto nunca te ha preparado para perder. Siempre te educan con dentro de un marco y no se querían salir esos márgenes en los cuales tenías que darte cuenta de que había muchas posibilidades, no posibilidades, pero sí muchas trampas del mismo sistema para que uno terminara acotado en su vida o jodido, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, vamos a meter a The Clash, London Calling, quiero decir, ¿no? Posiblemente la banda más importante del punk británico. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river. Bueno, continuamos un poco en el aspecto profesional, entre comillas, de lo que estamos hablando. Claro, Sebas, Vane, a la hora de encarar sea un podcast, sea un grupo, sea una empresa, ¿vale? Hoy en día tenemos una cantidad de medios de difundir brutal. Prensa escrita, redes sociales, plataformas en el aspecto de que sea música, un programa de radio, lo que sea, ¿no? Vane, a la hora de encarar difundir una banda, etc., lo que sea, tienes que valorar si interesa el papel, si interesa esto, medios más físicos, si interesa las redes sociales, cómo encararlo. Tenemos diferentes medios sociales, redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Esto es un totum revolutum brutal, ¿vale? Cada red social prácticamente se ha dividido para enfocar tanto a un target de edades como un tipo de persona que lo lee, que lo consume, que tal. ¿Cómo te aclaras tú a la hora de difundir, ¿vale?, por redes sociales? ¿Qué importancia le das a cada red social? ¿Y qué importancia le das también a las plataformas digitales? Y luego pasamos ya un poco al formato físico, ¿vale? Que todavía está ahí, para algunos es importante, para otros está olvidado. ¿Cómo valoras a la hora de enfocar ese producto, esa empresa, ese grupo, y empezar a difundir? A ver, hay que estar en todas partes. Obviamente, en mi caso, a la hora de publicar contenidos, hay redes en las que me siento más cómoda y otras en las que menos, pero al final presencia tengo en todas. Y eso siempre se lo comento a los grupos de música, a las empresas y quienes sean, ¿no? Que tienen que estar en todas partes. Porque al final son todo nichos de público potencial, nichos, en el caso de empresas, nichos de clientes potenciales, con lo cual, pues hay que estar. Lo que has comentado es revelador, porque cada una pues tiene su propia franja de edad. Entonces, bueno, pues no es lo mismo el lenguaje que puedas utilizar para un Twitter, que para un Facebook, que para un Instagram. Y bueno, pues al final es ver un poco qué contenido vas a mover y adaptarlo a cada red social. Pero hay que estar en todas, básicamente. Bueno, de todas las maneras, no deja de ser complicado, porque yo supongo que harás un estudio del producto que tú tienes, como es normal, de la banda, y a lo mejor ves que es una banda que posiblemente Twitter le sirva para poco, que Facebook sea el adecuado, que Instagram quizás también, porque comparten, por ser el mismo grupo, Meta, tal, y a lo mejor pues TikTok es tal. Y luego, a la hora de difundir, está YouTube, que es importante, sobre todo la imagen, que llega a muchísima gente joven, aunque mucha gente joven, es curioso, utilizan YouTube y no lo ven, lo escuchan. Esto es porque tiene ese doble juego. Y luego tienes pues Spotify, tal, y luego tienes Twitch, tienes otra serie de tal, ¿no? Entonces tú, dependiendo del tipo de grupo, también harás una política de difusión diferente, o tienes marcado bastante bien que tienes unas redes sociales así principales y luego otras un poco más secundarias. Mi mentalidad es siempre abierta y intento que el grupo o lo que haya que difundir, sea de grupo, de empresa o lo que sea, esté en todas partes. Sí. Entonces, si no tienen presencia en Twitter, voy a publicar información a través de mi presencia en Twitter, te quiero decir, ¿no? Lo planteo más así, más que bueno, luego está que quieran publicarlo en sus propias redes donde tengan presencia, pero desde mi persona reboto la información en todas partes donde estoy. TikTok, hace pocos meses que me abrí cuenta allí, no tenía ni idea de cómo funcionaba y al final hay que dejar un poco también la opinión personal sobre las redes, esa mentalidad analógica que muchas veces nos guarda. Nos intenta apartar de ellas, sí. Pero es que hay que estar, y he descubierto que además TikTok, bueno, esto se puede aplicar a cualquiera de las redes sociales, pero bueno, hablando de TikTok, he descubierto que precisamente hay ahí un nicho también de público muy interesante, y si aprendes un poco cómo manejarlo y cómo implementar las etiquetas así básicas y demás, sí es verdad que vas teniendo poco a poco alcance y vas llegando a gente que a lo mejor no está en otras redes sociales. Por eso hay que estar en todas, porque hay gente que te la vas a encontrar solo en Facebook, hay otra que te la vas a encontrar solo en Instagram, otra que te la vas a encontrar solo en Twitter, solo en TikTok, solo en Twitch, solo en tal. Twitch, por ejemplo, no me he atrevido todavía a meterme allí. Sí que hace un tiempo me entrevistaron en un programa y tal, pero y me comentaron, ¿no te vas a animar? Y digo, pues no lo sé, de momento no. Nunca se sabe. Pero hay que, ya te digo, que todas las que tengan fácil acceso hay que dar, porque todas tienen un valor de público potencial. O sea, es que, y en ese sentido tengo la mentalidad siempre muy, muy abierta. Intento que con la gente con la que trabajo, primero, siempre les digo, hay que estar en todas, pero sin grupos en las que te sientas o sintáis más cómodos y cómodas, porque puede haber bandas que me digan, es que Twitter no nos mola, o es que, vale, pues no hace falta, si no vas a estar a gusto, no lo vas a mantener, no lo abras, eso también es verdad. Pero que es recomendable estar en todas, pues, pues sí, la verdad. Pero bueno, luego lo que tú comentas, que habrá bandas que no quieran estar, bueno, es totalmente respetable, pero cuantas más mejor, siempre lo digo, cuantas más mejor. Sebas, ¿tú cómo enfocas este aspecto, el tema de las redes sociales, plataformas digitales? ¿Cómo lo ves? Y básicamente, igual que lo que está diciendo Anne ahora mismo, ¿no? De que si no lo vas a usar, no lo abras. Viste, bueno, decir, bueno, esta semana vamos a trabajar Twitter y después, ¿qué haces? Ya está, no lo usas más. No, lo abrís, lo tenés, lo mantenés por lo menos una publicación al día. En Instagram lo mismo. Y sí, volvemos a lo que siempre digo, ¿no? Tiene que ver un poco con de convencer al grupo de que esa es una herramienta que le puede beneficiar y no sabe cómo ni cuándo, pero que tiene que estar ahí porque hay que aprovecharlo de la mejor manera posible y segmentar el trabajo. Lo que pasa es que después también, de vuelta, ¿no? Un poco a esa parte de coaching con músicos que son tal vez un poco más gruñones y no más viejos, porque yo tengo 46, pero que tienen mi edad, y dicen, no, es que mis colegas me hacen bromas porque salgo peinado para las fotos. Y le digo, pero boludo, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué carajo me importan tus colegas? Lo único que a mí lo que me interesa es la gente que no te conoce, no la que te conoce. Quiero decir, dentro del respeto, ¿no? Pero si tienes a alguien que te viene a decir, mira cómo salís, decís, loco, no tenés. Entonces hay que convencer a ese tipo de por qué estamos haciendo esto, por qué funciona y darle de vuelta caña, más que nada todo eso. Pero ya te digo, a veces me siento más cómodo trabajando con pibes de 17, 18 años que tienen otra dinámica con el móvil, o decís, háganme un vídeo de 15 segundos para anunciar el single. Y a los 5 minutos lo tenés y está perfecto. Y decís, maravilloso. Y después se lo pedís. El otro día, Vane, cuando pinchaste a Cassiu, sí. El saludo que te mandó ese pibe, digo, loco, es que le puso un decir, nunca más, que no hable más. O sea, ¿cómo puede ser que sea un tipo ultra creativo, que está acostumbrado a tocar en directo, que es DJ, que no sé qué, y se traba para mandar un saludo de 20 segundos? ¿Me entendés? Sí. O está 48 horas y decís, ¿pero qué te pasa? ¿Entendés? Entonces, me pasa mucho. Entonces, solventar ese tipo de fallos a veces son los que decís, ¿cuál es mi rol verdaderamente con esta banda? ¿Viste? Sí que entre los servicios que ofrezco de la agencia también se encuentra un poco el tema de la gestión de reputación online, también el mantenimiento de redes sociales, monitorización, creación de contenido para los posts y demás. Y es curioso porque muchas veces se solicitan las bandas presupuesto y luego, ojo, es que nos parece una partida económica bastante elevada. Bueno, pues es lo que hay. Es que el tema de redes sociales lleva mucho tiempo y, bueno, pues obviamente tiene un valor económico que es el que es. En mi caso no es de lo más caro, precisamente, y bueno, muchas veces se ve como presupuesto elevado y tal, porque no entienden posiblemente, primero, el tiempo que lleva, si no es gente familiarizada con la gestión de redes, no entienden que el tiempo que supone mantenerlas y tampoco a lo mejor alcanzan a comprender el valor de las mismas. Pero bueno, es que es tu carta de presentación ahora mismo, puedes abrirte una cuenta gratuita en Facebook o en cualquier red social y ahí ya estás abriendo una ventana nueva al mundo para mostrar lo que haces. Darle el valor que merecen a las redes es importante. ¿Qué ocurre? Pues que actualmente están tomando unos lares todo quejas, todo gente opinóloga y opinólogo vertiendo además un contenido bastante negativo a muchos niveles, se han instrumentalizado también a nivel político, están polarizando a la sociedad, entonces eso también contribuye a que la gente diga, es que no merece la pena estar ahí, es que tal, pero si te enfocas a nivel profesional y las implementas para tu presencia profesional, olvídate de cómo lo use otra gente, céntrate en cómo las quieres usar tú, y demás, siempre es lo que les digo, ¿no? Y creo que, bueno, pues para toda la gente que escucha el programa, creo que le puede venir bien, porque todo el mundo al final mostramos también una parte de nuestro trabajo, sean músicos o en mi caso colaboraciones que voy haciendo, trabajos que voy haciendo y demás. Es importante el quitarnos también esas ideas de no valen para nada o es que Sí, valen. Y son una ventana al mundo profesional importante. Yo sería lo primero que haría. O sea, yo soy una banda o, por ejemplo, quiero profesionalizar mi podcast. Lo primero que haría sería externalizar, que un poco me gusta esto, externalizar el tema de las redes sociales. O sea, las aborrezco. Las aborrezco en el sentido de que no me gusta perder el tiempo difundiendo el podcast porque me ocupa mucho tiempo. Y yo no he venido a hacer podcast para eso, ¿me entiendes? Y lo he dicho muchas veces en el grupo de WhatsApp. Mira, perdonad, pero es que me he tirado 15 minutos etiquetando y me faltan y no me salen estos nombres y no me sale esto y no puedo, es que no me da más y me pongo. Yo soy una persona súper tranquila, que me cojo las cosas con paciencia, pero el tema de las redes sociales, a la hora de difundir y divulgar, es que me pueden. Y yo, te lo juro, Vane, que yo sería lo primero que haría si quiero ser profesional de algo. Es darle las redes sociales a alguien. Alguien que entienda, que tenga su tiempo, que pueda dedicar pues un rato diario. Y si es una persona de la banda, esto sí que me gusta a mí mucho decírselo a cualquier persona que tiene una banda o desde los podcasts, ¿ya? ¿Sí? Que una banda tiene que funcionar como una empresa. Y es que cada uno tiene que tener un rol dentro de la banda. Aunque tú saques fuera de la banda ciertos trabajos, ciertas cosas, el cantante no solo tiene que ser cantante, tiene que ser relaciones públicas. El batería no solo tiene que tocar la batería, tiene que dedicarse a algo más dentro de la banda. Como digo, siempre y cuando quieras que tu banda sea algo más. Si eres hobby, nada, olvídate. Entonces, creo que tienes, en ese aspecto tienes tú toda la razón. Y yo, por ejemplo, Sebas también, cuando hablamos un poco de los servicios que él puede dar o que puede hacer o que hace con otras bandas, es igual que recomendamos a las bandas que no se ofrezcan gratuitamente a hacer las cosas, ¿vale? Puedes hacerlo puntualmente en algún momento por algún hecho en concreto. Pues la gente que trabaja en el nivel profesional, en el tema de marketing, de ofrecer promociones y tal, es lo mismo. O sea, el tiempo vale mucho dinero. Eso Y es. claro, Vane, Sebas, toda la gente que está en este mundillo, se tiene que respetar el tiempo que ofrecen. Entonces yo veo que quizás, volvemos a lo de antes, qué poco se valora todo esto, ¿vale? Entonces por eso la importancia de el resultado, que sea visible, que una banda vea realmente el resultado. Y esto me lleva a una cosa, y es hablar de la importancia del papel hoy en día en las revistas de rock, etc. Estamos viendo que se están acabando, que están desapareciendo. Yo no sé, Sebas, a mí me ha comentado muchas veces la importancia de aparecer en la Metal Hammer, de aparecer en la Heavy. Yo eso hoy en día no lo sé, porque estoy completamente desconectado. Pero, Vane, desde tu punto de vista, ¿cómo ves de importante? Antes me has hablado de la prensa, un poco lo sesgada que está la música, ¿no? ¿Cómo ves de importante el papel físico hoy en día de esas revistas a la hora de llegar a la gente? ¿Continúa siendo importante o ya lo ves algo relativamente que deja de ser? Continúa siendo importante estar en todas partes, sean medios online o sean medios offline. Eso es así, es una realidad. ¿Qué pasa? Pues que es verdad que está imperando más ese apartado digital. Entonces, bueno, para mí, a título particular, te digo que sí, es importante estar en los dos sitios, pero voy a tirar siempre por la parte digital, sinceramente, y con el corazón en la mano te lo digo. Hay algo romántico todavía en las revistas de edición física, por supuesto, pero la tendencia es a ámbito digital. Yo tengo bastante mentalidad digital, todo hay que decirlo. Entonces, mi respuesta está bastante condicionada. Pero hoy por hoy siempre trabajo con medios digitales. Creo que lo que pueden ofrecer es bastante más amplio que quizás una revista impresa. Ojo, sin menospreciar el valor de las revistas impresas, ni mucho menos porque aparecer en ellas es importante y demás. Pero a nivel interactivo, por ejemplo, la prensa digital te permite Inmediatez. una maniobra mayor, por decirlo así. Te ofrece bastante más en cuanto a practicidad, ¿no? El poder hacer clic en banners, el poder hacer clic en links insertados en textos que te lleven a una ampliación de la información que a lo mejor la prensa escrita no te proporciona. Por ese lado quiero yo enfocar mi respuesta. No porque me gusten más o me gusten menos, que ya veis que lo digital me flipa y me apasiona, pero si tengo que dar una respuesta basándome en hechos, sería esta, ¿no? El hecho de los medios digitales te añaden un plus que pueda ser, por ejemplo, simplemente ya insertar links que te lleven a poder ampliar la información dada. Me parece bastante valioso, la verdad. Sebas, sí que veo, o por lo que hemos hablado muchas veces, sí que le ha dado cierta más importancia a todavía la prensa escrita en el aspecto físico, ¿no? Sebas, cuéntame un poco tu punto de vista en ese aspecto. No, básicamente es lo mismo que dice Van, ¿no? Porque cuando, con las metáforas que utilizo siempre, la punta del rompehielos es evidentemente digitales, tenés que estar constantemente. Ya cuando sale la oportunidad de salir en un medio escrito, físico, a mí me sigue pareciendo importante, sobre todo según qué medio, por la repercusión que tiene a nivel nacional. Y aunque salga el nombre chiquitito, un costado en la página, izquierda, arriba, no sé qué, el nombre sigue saliendo y va saliendo. Y hay un público todavía del romántico, como bien decía Vane, que sigue comprando esa revista cuando sale en la portada Alice Cooper. ¿Entendés? O sea, Alice Cooper lleva este mes aquí en España, parece que resucitó de la nada y hace 2 años nadie lo nombraba. Y incluso el disco anterior que ha sacado, el anterior a este, ha sido muy, muy criticado negativamente, diciendo que está viejo, que no sé qué, que mi. Ahora sale, y esto lo sé porque me lo comentaron hace poco, sale portada en un par de revistas y ese mes la venta de las revistas sube a tal punto que han tenido que hacer una reimpresión. ¿Viste? Entonces decís, vale, y ahí tenés el recuadro con tu nombre pequeñito. Bueno, pues mira, pues ha salido en 5.000 folletos más. Entonces, un poco eso, y también tiene que ver, ¿no?, con qué público estás buscando, porque a mí sí, muchas veces me interesa ver el segmento de edades, no solamente por el tema de qué consumo vayan a hacer después, sino también para ampliar, ¿no?, a un espectro de bandas que son más pequeñas, con un estilo de música, que hay gente que tal vez no le entra tanto, pero de última, a través de ese medio, y hay gente que tal vez únicamente tiene Facebook y sigue consumiendo eso, busca el nombre de esa banda y la empieza a seguir. Entonces, sí, bueno, vamos siguiendo. Y si tal vez tenemos la suerte de en 3-4 meses ir a tu provincia o a tu ciudad, el nombre te va a sonar de, ¿esto de qué me suena? Como que va generando, ¿no? Toda esta explicación parece que es, pero está más o menos estudiado, ¿no? Y comprobado con otros grupos que ha funcionado y otros que pasan por completo y dicen, yo no quiero para nada y se basan exclusivamente en lo digital. Pero hay público al cual, si no está bien armado eso, tampoco llega tanto. Yo qué sé, es variable, sí, por ahí. Es revelador lo que comenta Sebas, porque también depende un poco del perfil del grupo. Claro, hay grupos que de primeras, cuando te preguntan sobre el tema de promo y te van, siempre te dicen, ¿trabajas con revistas? ¿Con qué revista? Sí. O sea, depende un poco del perfil del grupo. Claro. Ahora, por ejemplo, el otro día hay un amigo que está empezando a incursionar en el mundo del rap, porque me parece interesante, porque justamente íbamos caminando hace muy poco tiempo por aquí, por el barrio, y a la pasada vimos 4 o 5 chavalitos, pero chavalitos de 14, 15 años, con una base sonando en el móvil y ellos haciendo una batalla de gallo. ¿No? Y entonces se quedó mirando eso y dijo, pero estos pibes están haciendo esto. Le digo, así empiezan. ¿Entendés? Ahora, como entre comillas, es más simple, o es lo que está de moda. Que a mí, ojo, el tema de la batalla de gallos no me gusta cómo está planteado, cómo se hace, toda esa agresividad me molesta. Pero dejarlo de lado también dentro del espectro musical, porque sigue siendo rap, improvisación, tampoco vamos a hacerlo. Pero en un momento me pregunta, ¿existe alguna revista de rap, algún medio digital de rap, así underground, tipo Sevilla Metal? Y me quedé diciendo, la verdad que no lo sé. Así que ahora tengo que empezar a investigar, ¿viste?, para ver un poco. Más que nada, a mí lo que me interesa es, pero no por captación de clientes, pero sí porque siempre fui de romper las bolas y decir, loco, hay un pibe de 15 años que en vez de estar escuchando, yo qué sé, el primer disco de Judas Priest, porque nadie se lo acerca, nadie le pone una canción, está escuchando Maluma. Entonces, darle esa opción también para, tal vez sea un poco mi espíritu así más hippie, por llamarlo de alguna manera, pero cada vez que voy viajando con pibes de 15 y 16 años y le digo, decime qué bandas te gustan, o recomendame banda para escuchar, y me dicen, Persan, me dicen Guns N' Roses y me dicen Iron Maiden. Y loco, es que no hay nada nuevo. No hay nada que un pibe de 20 años me pueda recomendar para que yo conozca. Entonces, un poco va por ahí, ¿no? Las sensaciones que me da. Bueno, para mí es la ventaja que todavía tiene la revista física, entre comillas, es que el que la continúa comprando se supone que es un amante del formato físico, es un amante del estilo de la música, es un amante de la cultura en general, es un cliente, es un consumidor más fiel, por tanto es posible que el consumidor de revista sea más afín a comprar un producto, está ya más enfocado a ese aspecto porque ya ofrece también dinero por una revista, cosa que no se hace en las redes sociales y en las páginas web y tal. Por tanto, es posible que sea más directa esa influencia de la revista física todavía. Aparte de que el target está más determinado, que es el rango de edad que he dicho yo anteriormente. O sea, 35 hasta los 50, 50 y pico años. Es el comprador normalmente de la revista habitual del rock. La Heavy, Metal Hammer y This is Metal, This is Rock, las que sean. Y todavía tiene esa importancia dentro de lo que cabe. El problema, la cantidad de revistas que hoy en día se venden, que son muchas menos que se vendían antiguamente, ¿no? Es como sí, la, sí. Claro, es como la tienda física. Es lo mismo, prácticamente. Continúa yendo gente, pero ¿cuántas tiendas físicas quedan? ¿O cuánto ven? Ese aspecto es más complicado. Pero es todavía darle su importancia a ese producto mercantil, entre comillas. Vamos a hablar, vamos a meter un tema. Este me llama la atención, el tema. Voy a dejar Linkin Park para luego. Vamos a meter Skillet, banda de metal cristiano, rock cristiano. Joder, me ha llamado mucho la atención. Perdón, he dicho joder en el metal cristiano. Bueno, no pasa nada. Vale, cuéntame un poco. No la conocía de nada, a esta banda. Bueno, la temática que aborden las letras, siempre que no haya incitación al odio, es algo que no, que estoy abierta a todo. Y esta banda forma parte un poco de esos grupos que me fueron descubriendo colegas en esa época en la que íbamos de conciertos y demás a ver a nuestros amigos tocar. Bueno, pues siempre había intercambio de ¿has escuchado este disco? Mira, te lo voy a pasar, no sé qué tal. Y es una de esas bandas que me fliparon muchísimo con esos arreglos orquestales y demás. Y esa pieza me parece un clásico que he escuchado mucho. El disco al que pertenece lo he escuchado muchísimo y ese tema, ya os digo, forma parte de mi banda sonora personal. Metal cristiano. Bueno, ya os digo, tengo la mentalidad muy abierta siempre y cuando las letras no inciten a odio. Escucho absolutamente de todo porque al final tener prejuicios genera perderte joyas, en el caso de la música, joyas musicales. Gente que a lo mejor es muy purista y les mencionas, oye, he escuchado una banda, ¿qué hacen? Indie rock, indie rock, no, indie. Pues te estás perdiendo una puta joya musical. Uy, he dicho puta, perdón. Bueno. No, me puedes decir que lo he dicho. Me empiezo a sentir cómodo. Ya me empiezo a sentir cómodo. Yo también soy, la verdad que digo muchos tacos. La gente que me conoce lo sabe. Pero bueno, perdonad. Nada, seguimos lo que os estaba comentando, que muchas veces tener prejuicios hace que te pierdas cosas que merecen la pena. Y siempre llevo reivindicando muchos años la apertura de orejas, la apertura de mente, precisamente por eso. Y por mi filosofía personal y musical. Es que siempre ha sido, siempre lo defino, rock, metal y punk sin limitaciones. De hecho, en el podcast Distrito Riot, bueno, quien haya escuchado episodios habrá comprobado que he integrado muchísimos estilos más allá del rock, metal, punk, obviamente. Y siempre lo he definido, bailado por lo que considero calidad. Siempre que haya calidad, estoy abierta a todo tipo de música. Y eso es verdad que es complicado de gestionar para mentes muy, muy cerradas o muy puristas. Yo he sido una mente muy cerrada y muy purista, por eso insisto en toda la cantidad de joyas musicales que me había perdido por tener esa mentalidad. Y eso me hizo tener esa filosofía con Distrito V. Es decir, desde mi propia experiencia me he perdido muchas cosas que con los años, cuando ya he estado yo creo preparada, he escuchado y he dicho, joder, pero ¿cómo me he podido perder yo esto? Es por pensar, usted era de este estilo y... Mira, de verdad que Lo curioso es que, sobre todo en Estados Unidos, el mercado del metal cristiano, del rock cristiano, es muy grande, porque Estados Unidos tiene una comunidad evangélica, etc., ¿no? De religiosa muy grande, y es un mercado muy fiel. Y el problema a mí tampoco la temática me da igual. Sí que es verdad que si intentan meterme la religión, igual sí que me molesta un poco porque yo no soy creyente, etc., ¿no? Pero claro, es curioso que siempre muchas de las bandas vaya por delante metal cristiano y que luego ya venga otros detalles. Eso es curioso porque, claro, ya te marca un poco la prioridad de la banda a la hora de difundir su mensaje musical o cultural o educativo o religioso, teológico, etc. Y muchas bandas van por delante en este aspecto. Por ejemplo, Korn es una banda que a Sebas le encanta. En ningún sitio va a meterte que es metal cristiano. Pero son de raíz muy metal cristiano, ¿sabes? Porque la etiqueta al final condiciona. Claro, ahí está. Y decidieron no integrarla para evitar gente con prejuicios. Es que yo no soy creyente, claro, ni cristiano. Y bueno, te quiero decir que la etiqueta no me molesta. Claro. Si hay buena música, correcto, y una interpretación y una ejecución, en este caso de Skillet y demás, hay muy buena. ¿Por qué les voy a negar la escucha porque ponga cristiano ahí al lado de metal? No sé, es curioso todo esto. También hay que dar valor a bandas que están definidas en este grupo de metal cristiano, que han aportado ayuda a mucha gente. Entonces, ese poder sanador de la música es así. Hay unos beneficios de la música importantísimos. Hilándolo con uno de los primeros temas que sacaste, de la importancia de darle a las bases, ¿no? Ese valor a la música y demás. Claro que sí, con todos los beneficios que tiene escucharla. Pues con esta temática también ha ayudado a mucha gente en muchas situaciones. No hay que cerrarse. Perfecto. Pues vamos a escuchar estos Skillet, el tema Collide. Make it. Bien, vamos quizás al momento más polémico de todo este programa, que es un poco la situación de la mujer hoy en día en la escena en general. Cuando hablamos de en la escena en general, hablamos de música, trabajos como el que tú haces, Vane, promoción, fotógrafas, prensa, etc., ¿no? Estamos viendo que en los últimos años la mujer cada vez es más importante dentro de la escena. Solo tenemos que ver los Real Metal Magazine, por ejemplo, que gran parte de los colaboradores amigos son mujeres, que a mí me parece algo maravilloso, ¿no? Y eso lo hablamos Sebas y yo muchísimas veces. Algo que se ha dado por forma natural. O sea, Real Metal Magazine, tú sabes, Vane, que estás desde el principio, que ha nacido de forma natural y lo que tenemos es todo de forma natural. No ha habido nada que hayamos dicho, pues hay que meter a la mujer, pues hay que hacer esto, pues que hay que dar más visibilidad a tal. No, simplemente somos un poco un reflejo de lo que está ocurriendo hoy en día. Y yo creo que el heavy metal, el rock duro, es un poco el reflejo de la sociedad también, ¿no? Cómo la mujer va ganando importancia dentro del mundo, de la sociedad. Y que sí, que durante muchos años ha sido pues alguien que ha estado apartado, no sé si de una forma muy velada, muy voluntariosa por parte de la parte masculina, etc., no lo sé. Pero la situación actual, Vane, de la mujer, ¿cómo la ves? Tú que llevas el tema del censo, de tal, que sabes, estás al día a día, ¿cómo lo ves? A ver, queda mucho por hacer. El machismo en la música existe, es una realidad, no se puede negar, y quiero quedarme con esa parte de que hemos avanzado. Como bien dices, va siendo más notorio el papel de la mujer sobre el escenario y entre bambalinas, pero todavía hay muchas situaciones que se dan, pero muchísimas, y que tienen que ver con ese machismo. Si hablamos en términos de parte más metal, más rock, más underground, no sé cómo queráis definirlo, pues que, bueno, en fin, es complicado todo lo que conlleva, ¿no?, este tema. Respecto a la visibilidad de la mujer, a ver, la mujer siempre ha formado parte de todos los aspectos profesionales, sea dentro de la música o fuera. Lo que no ha habido es visibilización. Entonces, ahí hay un avance, como has apuntado, ¿no? Que REA, el equipo de REA, es un poco reflejo de lo que está ocurriendo, de que hay más mujeres al frente de medios, o Sí, también va habiendo un cambio de mentalidad, pero va lenta la cosa, ¿eh? Va bastante lenta, porque si coges carteles de festivales y los desgranas, va lenta la cosa. No hay una programación inclusiva, no hay una equidad en presencia femenina, y es curioso porque sí hay bandas que podrían dar la talla para estar ahí. Y eso es el pozo que quiero que quede de todo este tema. Me involucré de una manera un tanto accidental, siempre he tenido una visión bastante reivindicativa, ¿no? Y además como una mujer vinculada a un plano con predominancia masculina, empecé en 2010 y demás, en fin, sí que he tenido pequeñas situaciones vinculadas al machismo, en su momento no era consciente de que era machismo, pero con el paso del tiempo y perspectiva y conocimiento y demás, echas la vista atrás y dices, pues sí, era machismo. Hoy en día también he vivido alguna situación más vinculada a micromachismos, pero están ahí. Entonces, no puedo decirte que no haya machismo, porque sí que lo hay. Leo a mujeres entrevistadas a veces que comentan, pues yo no he tenido ninguna situación vinculada al machismo y como dando a entender que no hay machismo porque no lo han vivido. A ver, yo no paso hambre, pero no niego que haya hambre en el mundo. Siempre pongo este ejemplo para que se comprenda que el que tú no vivas una situación no significa que no existe. Por suerte o por desgracia. Digo por suerte o por desgracia porque desde 2018 que me empecé a involucrar con el estudio sobre la presencia de femenino en el rock, metal, punk, etc., he coincidido por suerte con muchas mujeres en distintas mesas redondas, en distintas charlas, en distintas conferencias, etc. Eso por suerte, pero por desgracia, al coincidir con ellas, te abren en petit comité situaciones que viven y hablo de a veces personas que están en primera línea. Grupos, ¿vale? Que han vivido situaciones muy jodidas, pero que no abren porque han recibido advertencias y demás. Entonces, lo de por suerte me ha permitido ese matiz de por suerte es porque he podido conocer a muchísimas mujeres a lo largo y ancho del territorio estatal, y lo de por desgracia va porque te abren situaciones que no puedes amplificar, te da mucha rabia porque te abren lo que han vivido y son situaciones jodidas. Entonces, por suerte y por desgracia, Claro. está ahí. Sebas, ¿tú tienes que decir algo en este aspecto? Porque yo aquí sí que quiero comentarle a Van un par de cosas. No, escucho Vale. atentamente y leo. Dale. Vale. Mis circunstancias son que hasta hace 5 años, prácticamente yo, el meollo de la escena, no tengo ni idea. Soy un escuchante de música que vive su mundo y simplemente tiene pasión por esto. Hace 5 años me da la venada, sí que es verdad que escribí alguna cosa o eso, pero me da la venada, creo Rock Entre Amigos. Y mi intención sobre todo era entrar en las entrañas, ¿no? Un poco del mundo musical, sobre todo por sus personajes principales que son los músicos, ¿vale? Luego eso me ha llevado también a que gente aledaña de un poquito del alrededor también vengan a este programa y que nos cuenten cosas. Es curioso esto porque yo cuando hablo con músicos veteranos de la parte femenina, por ejemplo, me cuentan que la evolución que ellas ven desde dentro es brutal, ¿vale? O sea, de cómo se encontraban en los 80 y en parte de los 90 a hoy en día es del cielo a la tierra. Y es más, ellas me dicen, y en este caso voy a concretar un poco más porque lo comentó en la entrevista, Elisa Martín, ¿vale? Elisa C. Martín. Me he leído su biografía, por cierto. Vale, Muy interesante. claro, ella me cuenta algo y es que ella está muy contenta porque encima ella ya no es solo que sea femenina, sino es que está en el colectivo LGTBI, o sea, es una persona que arrastra ya no solo el ser mujer, sino todo lo que conlleva los otros temas, ¿vale? Claro, ella sí que me dice que está contenta porque cuando habla con otras personas que llevan poco tiempo en esto, sí que ven que son gente que está involucrada y no se sienten alejadas, o sea, se sienten bien, o sea, no se ven ni que hay un machismo ni nada de tal. Vale, ¿qué quiero decirte con esto que te estoy comentando? Yo no sé si el rock es machista, esto lo hablo también con Inés en el programa que habrá salido esta semana. Yo no sé si el rock es machista por naturaleza, porque se creó así, sino porque yo creo que el rock es, como vuelvo a decir, un reflejo de la sociedad, va en paralelo, ¿vale? La sociedad es así, pues el rock es algo que nos lo enseña. Por ejemplo, desde que nacen los 50 con el blues, el rock ya no solo era machista porque casi todo eran hombres, sino que también era un poquito en contra de la raza negra. O sea, ya era separatista en todo ese aspecto. No deja de ser un reflejo de la sociedad. Si la sociedad avanza, el rock avanza. Entonces, creo que va todo tan unido que yo tengo un poco miedo de que esté pasando el tema de que la inclusión, la igualdad, sea un poco forzada, ¿vale? Vamos a ver, yo creo que poca gente me va a decir que estoy en contra de las mujeres y tal. O sea, persona que sea más abierta que yo creo que más, yo creo que igual, porque soy una persona súper abierta, que doy libertad a todos, o sea, no pongo cortapisas a nadie, pero sí me da miedo un poco que haya un poco discriminación positiva. Eso que se dice últimamente un poco, ¿no? Que no tener miedo a decirlo. Vale. No, no, no. Quiero decirte, de ser tan que nos pasemos. Hasta tal punto de que se generalice tanto, o sea, que el machismo se generalice y que seamos todos los hombres. Que es que a mí me da la sensación muchas veces cuando hay mujeres que hablan, joder, que me meten a mí también sin querer, porque están hablando de una manera que dicen, que digo, coño, que yo no soy de esos, ¿sabes? Me da miedo todo eso. Vane, ¿cómo podemos hacerlo de tal manera que sea natural y que una persona como yo, o como Sebas, o como cualquiera que forme parte de Real Metal Magazine o del mundo del rock, no se vea señalada? Vane. Pues, quiero hacer varios apuntes. Vale. Lo primero es que desde tiempos ancestrales la sociedad ha sido y es machista. Con lo cual, todo el mundo, hombres y mujeres, somos machistas. Uh-huh. En mi caso, estoy haciendo todavía un trabajo de reeducación bastante importante. Además, con el añadido de haber dado a luz a una niña que quiero y estoy educando con perspectiva para bueno, pues que tenga ciertas cosas claras en su futuro y demás. Pero partiendo de esa base de que todo el mundo somos machistas, también hay que partir de la base de que todo el mundo necesitamos una reeducación a muchos niveles. Segundo punto que quiero matizar, que tiene también que ver con este primero, con esta reeducación. Ser feminista no es estar en contra de los hombres, ¿vale? Si hay mujeres que están enfocando el tema en todos los hombres sois, todos los hombres tenéis la culpa, todos los hombres tal y cual, no están haciendo un uso adecuado de lo que es el término feminismo, ¿vale? Ese es el segundo matiz que quiero hacer y que tiene que ver con la reeducación también. Uh-huh. Porque el tercer matiz que quiero hacer, que va unido con los dos anteriores, es que esto no es una guerra de sexos, no es hombres contra mujeres y mujeres contra hombres, ¿vale? Correcto. O sea, no es una guerra de sexos, porque creo que, no creo, o sea, sé que hay muchos hombres que estáis dándonos la mano en busca de esa igualdad real. Con lo cual sería absurdo tener un discurso de todos los hombres sois, etc. ¿Vale? O sea, creo que son tres puntualizaciones muy importantes para abordar este tema. Y después, en relación a la pregunta que me has comentado, ¿cómo podemos tratar el tema con respeto, con dos dedos de frente, para poder identificar qué mensajes vienen desde un extremo que no hay que acoger, desde luego, porque hay campañas, de hecho, bastante activas en ese sentido, intentando desacreditar y demás. En base a estas premisas que te he comentado, no queda otra que analizar desde esa coherencia propia y personal de cada uno y de cada una, analizar el discurso de cada persona y luego también analizar los hechos, porque al final tú puedes decir muchas cosas, demuéstralas. Me voy a poner un ejemplo. Yo defiendo desde hace ya años el tema de la programación inclusiva, ¿vale? ¿De qué sirve que yo lo defienda con palabras si luego en mis contenidos no demuestro que es posible? Correcto. Con lo cual ahí ya intento que haya una coherencia sobre lo que reivindico respecto... Sí, vale, este tema de la programación inclusiva, me sabe mal porque estamos llegando al final del programa y tampoco me gustaría que esto fuese un programa tan extenso, ¿vale? Pero, ¿cómo mides el meter en una programación inclusiva el hay que meter mujeres porque sí? ¿O hay que meter mujeres por la calidad que ofrecen? O sea, es que yo es que me cuesta tanto muchas veces cuando hablamos de todo esto, de la igualitar, de todo eso que pasa de equitativo, toda la historia que pasa, por ejemplo, en el mundo de la política, en el mundo de eso. Yo a veces me pongo un poco de mala leche porque digo, pero vamos a ver, si una mujer vale, me da igual. Es que si vale, que esté. Y si un hombre no vale, que no esté. El problema es que claro. No se nos da las mismas oportunidades. Claro, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es que mira, es complicado, Vane. En mi caso, a la hora de programar contenidos para el podcast Distrito Riot, y quien quiera puede escuchar cualquiera de los 30 en iVoox, que están disponibles, no he hecho una labor forzada. Es que me ha nacido solo el caer en la cuenta de bandas que yo conozco. Sí, buscar. Eso es porque hay una labor de investigación detrás. Vale. ¿Qué es lo que haces tú normalmente cuando generas contenido para tu podcast? Buscas música que sabes que tiene calidad. Bueno, pues a mí me nace solo esto, porque yo ya tengo en mi radar muchas bandas con integrantes femeninas de una calidad incuestionable. Correcto. Con lo cual, a la hora de crear contenidos y de hilar contenidos, tengo un abanico tan grande de opciones de calidad, que además muchas cuentan con integrantes femeninas, que es que me nace solo. Yo no fuerzo que haya... tiene que haber 5 y 5. Para eso es el censo, ¿no? Que es un poquito para que sepa la gente. Vale. Claro. Lo que es curioso es que... aquí estoy haciendo un poco de abogado del diablo. Lo sí, que no es curioso... Es que es curioso porque yo en Rock Entre Amigos he tenido muchas mujeres entrevistadas a saco, o sea, a fondo. O sea, y me ha dado igual que fuesen cantantes, que fuesen managers o estuviesen en tema de promoción o lo que sea, ¿vale? Pero, ¿tú crees que a lo mejor la mujer en parte ha sido un poco condescendiente en este aspecto? ¿Le ha costado reaccionar? ¿Crees que a lo mejor ha estado demasiado estática en ese aspecto? Sí, yo misma. O sea, es que me gusta ponerme como ejemplo para no... Vale. O sea, no hay mejor ejemplo, ¿no?, que de una persona misma. Es que a mí me ha pasado. O sea, ya te digo que he tenido que pasar por un proceso de conocimiento, de deconstrucción, de reeducación, en el cual sigo inmersa desde hace años. Y la sociedad creo que está también en un proceso de deconstrucción y de reeducación. Correcto. A ver, es verdad que hay muchas entidades y hay muchos sitios y muchas personas que están interpretando un papel, que el 8M y el 25N te cuelga el color moradito en las redes sociales y en su día a día después comprueba porque no es lo que, o sea, no va acorde ese mensaje de esos dos días puntuales con la realidad. Hay entidades que no están haciendo una labor profesional en ese sentido y están a lo mejor rellenando. Ahí hay que hacer un poco otra vez apología de esa coherencia personal y desgranar. Claro. Es que no queda otra. Es que pero tú estás hablando de que mucha gente está aprovechando algo para interés propio, ¿no? O para promover. Claro. Eso ha pasado siempre, claro. Exactamente igual con el colectivo LGTBI. ¿Cuántas entidades estuvieron al cargo? Claro. Nunca mejor dicho, en julio de cada año y después, en fin. O sea, pasa con muchísimas temáticas. Este tema es para dedicarle un programa solo para él. Lo pensaremos, lo meditaremos y quiero... mira, te lo digo aquí para que quede grabado y así no podamos tirarnos atrás. Para la próxima temporada quiero que te prepares un programa inclusivo. O sea, un programa con bandas de distintos tipos, incluimos LGTBI, y donde podemos desarrollar este tema perfectamente, incluso podemos hablar un poco de la evolución de la música. Sí, me comprometo a mostrar también y a sacar a compañeras que están involucradas con toda esta reivindicación de una manera muy profesional, muy coherente, muy coherente, porque al final los radicalismos a mí tampoco me gustan, los Exacto. extremos nunca me han gustado, y creo que en la coherencia está la base de cualquier reivindicación. Te traeré a personas muy, muy valiosas en ese, Genial. En ese sentido. Pues mira, vale, no alargamos más esto, así lo dejaremos para ese programa. Ya tenemos un programa pendiente. Vane, no te puedes escapar, tienes que ir preparando algo. Sebas, ¿quieres puntualizar algo de lo que hemos hablado? Estoy básicamente de acuerdo y en desacuerdo con los dos a la vez. A mí lo que me terminó de abrir los ojos en este campo, en el cual yo no tenía muy claro, fue cuando entrevistamos a Susana González con Oswald en el podcast que hacíamos del colectivo LGBTI. Y en un momento cuando ella empieza a hablar, o sea, se le nota más de arma. A mí me encanta el trabajo que hace, una charla que aprendí muchísimo, incluso de la terminología, las cosas que valen y las cosas que no. Y me decía, la mujer en la escena y en todas las escenas está desde siempre. Lo que pasa es que ahora hay una especie de reivindicación de la lucha que se está consiguiendo, evidentemente, como la mayoría, casi llamado como un colectivo, ¿no? Y después, por otra parte, lo que sí decía era lo mismo que está diciendo Vane, ¿no? En plan, decía, el 8M, ponemos la cintita, todo lo que vos quieras, no sé qué, y después pasan tres pueblos de lo mismo. Volvemos al ejemplo que para mí también es básicamente relacionado con el perfil económico. Yo parece que me meto mucho con el resu, pero es el que está más ahí en la candela, ¿no? Que a mí me rompe soberanamente los huevos este trabajo que terminan haciendo de no ir a buscar cuando ellos saben la cantidad de bandas que hay. ¿Me entendés? Entonces, hay que hacer un cartel inclusivo. Claro que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una carencia que venimos arrastrando desde hace tiempo. Si esto hubiera estado integrado, no tendríamos que estar hablando del tema. ¿Me entendés? Sí. Entonces, la visualización se ha dado de una manera, uy, qué bien que cante, qué mona que es. ¿Eh? Sí, pero no te das cuenta que el qué mona que es sobra. ¿Me entendés? O yo qué sé, está un poco eso de después también está, hay que escuchar a cada tarado intentando ser lo más progre posible, por llamarlo de alguna manera, y la termina cagando. Yo me voy a decir, por favor, cállate la boca, no digas nada más porque me haces pasar vergüenza a mí, sí, incluso. También resaltar que ha habido algunos logros que a nivel social se han entendido mucho, ¿entendés? Porque a mí siempre me ha chocado que esto pasaba en Argentina también, cuando ibas a un bar a desayunar y agarrabas todo el mundo, los tíos que hacían, agarraban el as a la contraportada a ver el culo de la mina que salía detrás. ¿Viste? Y en Argentina también pasaba eso, que me acuerdo que hasta la hija de una jefa mía empapeló todo el espacio donde trabajamos con una foto del culo de su hija que había salido en la contraportada de un periódico. Y yo por dentro diciendo, qué vergüenza, o sea, pobre piba, y sin juzgar ni nada, pero por otra parte decís, ¿no te das cuenta que lo que estamos generando es ese trato de objeto? Así sea una tía o un tío, pero bueno, no sé. Sí, está clarísimo. Bueno, emplazamos entonces un poco este tema para un programa en el cual, una vez metamos bandas, podemos hablar de todo el tipo de bandas que hay en este aspecto, bandas con una persona solo tal, con cantante exclusivamente, colectivo, tal, tal, tal, así que van eso, ya sabes que más adelante, sin prisa, lo vamos viendo y, claro, lo adecuado ahora hubiese sido meter una banda de esto, si quieres... ¿Quieres que metamos el medley que habéis creado un poco? No, claro, me encantaría cerrar con el medley que integramos, no sé si fue en el tercer o cuarto programa del podcast Distrito Riot, en el cual la ambientación era que yo hacía un viaje a mi infancia y me daba mensajes, ¿no? a la banda de esa época. ¿Qué pasa? Que me di cuenta en el desarrollo de esos guiones que la presencia era masculina. Básicamente, mis referencias habían sido bastante masculinas a lo largo de toda la infancia y adolescencia a nivel musical. Entonces, mi compa Elros, que es el que se encarga de la producción, le pasé unas cuantas canciones de bandas con presencia femenina de ahora, que nos flipan y que forman parte también del censo Riot Girl, y creamos un medley y cerramos un poco ese programa en el presente diciendo, bueno, esa baja presencia femenina que yo tuve en mis orígenes, sí, por decirlo así, lo estoy compensando ahora con esta fase de investigación y de reeducación actual a partir del censo. Entonces vamos a escuchar trocitos de varias canciones de bandas que vamos, que me flipan, yo qué sé, os las quiero mencionar a ver si... Sí, si quieres, Vane, las digo yo. Tenemos a Bala con el tema Hoy No, sí, Bala con el tema Hoy No, Titi's Twister, Zombie Prom, Alien Rocking Explosion, Our Madness, el tema, Liger, Zulo Bat Bellago, y De Capaces, Primitive. Esos son los temas que están en este Midley. Vamos a escuchar este tema y si quieres despedimos luego ya y despedimos con el tema que me queda poner que has elegido, que es Linkin Park Numba. Así que si quieres, escuchamos este Midley y ya vamos a despedir este Rock Entre Amigos especial verano. Sororitateak gelditu zaitu neskairi bat hartzera Soroek aldiz ikusi nauten neskairo baten antzera Horatzeko argi urdina da nik uste dudan hori bera Irudipena izan mazolik Ez egin kalde Ez egin kalde Eman Ez egin kalde Ez Galdetu didazunean berriz nola iritsi naizen Oh, we feel rush of love Bueno, ha quedado una charlita extensa y, sin embargo, quitando ahora al final que has dicho un poco el tema... Perdón, una pregunta que se me pasó. Vane, ¿qué te parece el lenguaje inclusivo? Necesario, completamente necesario, y de hecho yo misma lo utilizo en absolutamente todas partes, porque creo que es básico utilizarlo, y te explico además con ejemplos, ya veis que me gusta mucho poner ejemplos directos, ¿no? Mi peque me llegó hace unos meses, casi por el primer trimestre de clase, bastante disgustada, porque le habían dado un papelito en clase, se ha terminado primero de primaria, y me enseña un papel y me dice: mamá, nos tenemos que autoevaluar los deberes. Y le digo: vale, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan seria? Y me dice: es que en esta pregunta a mí no me meten. Y le digo: ¿cómo que no te meten? No lo entiendo. Y cuando leo la pregunta dice: ¿has hecho tú solo los deberes? Maravilloso. ¿Vale? Entonces me la quedo mirando y le digo: mira, vamos a hacer una cosa, cariño. Digo, vas a llegar mañana y le vas a decir a tu profe, a tu tutora, esta inquietud que me has trasladado. Y bueno, pues a ver qué te comenta. Al día siguiente salió contenta y me dijo: mamá, he hablado con mi tutora. Le he dicho que por qué ponía has hecho tú solo los deberes, si yo soy chica, ¿por qué no ponía también tú sola? Dice: porque en clases también somos, hay niños y también hay niñas. Me ha dicho la profesora que tengo razón y que lo va a cambiar. La profesora lo rectificó, incluyó tú solo, tú sola, y a fecha de hoy las autoevaluaciones en su clase tienen lenguaje inclusivo. Yo creo que una niña no llega a 7 años que te traslade esa inquietud, bueno, yo tengo que decir que casi me he hecho a llorar, un poco de emoción, en plan de hostia, pues sí que ha captado un poco el valor de y la importancia de ese lenguaje inclusivo. El sentirte parte, están contando contigo, tan sencillo como eso. Y creo que el lenguaje, el castellano, tiene muchísimas opciones neutras que se pueden utilizar para, yo qué sé, otro ejemplo, en vez de utilizar alumnos como término masculino genérico, usa alumnado. Ahí estás incluyendo absolutamente alumnos y alumnas, no sé. En fin, hay bastantes estudios al respecto de la imaginería que supone usar el masculino genérico frente al lenguaje inclusivo. Os invito a todas y a todos que lo busquéis por Google, porque es revelador también lo que cuenta. En el blog de Distrito V hay un artículo al respecto también. Bien. Así que os invito a pasaros por allí. Perfecto. Bueno, otro melón que me ha abierto ahora Sebas, ese lo dejamos para más adelante porque también es un tema con mucho debate, porque estoy de acuerdo en parte, y en otra parte es que se puede tergiversar también el tema del lenguaje inclusivo, porque he escuchado desde cosas lógicas, como lo que acabas de decir tú, a cosas que me he tirado sin tener pelo, me lo he estirado. Es que al final es lo que claro. Queda. Ahí está el tema, que es... Claro, lo importante de explicar bien las cosas y el problema de las redes sociales, que es el sitio de donde nos informamos todos y mal informamos, y eso es un problema. Bueno, vamos a despedir ya el programa porque nos estamos yendo a un rea normal de estos exagerados de tiempo que Sebas está acostumbrado, Vane no tanto. Bueno, Distrito Riot es el podcast que lleva Vane Balón desde hace un tiempo. Claro, es un medio súper bonito. El podcast para mí es algo mágico. O sea, la libertad que tienes de enfocar el tipo de programa es infinito, ¿no? Pero también es el tipo de programas más limitado que hay en el aspecto de llegar a la gente. Pero bueno... Habla a la gente, explica un poco qué es tu programa, cómo es, a qué te dedicas un poco con Distrito Riot, cómo lo hacéis, cuándo salís, para hablar un poco con a la gente que nos está escuchando. El podcast Distrito Riot se gestó entre marzo y mayo del 2021 con mi compa El Rosal Karim y servidora. Él se encarga de producir cada episodio y, bueno, ambientarlo y darle forma a los guiones que creo. Me encargo también de la selección musical, cuidando siempre la programación inclusiva a modo de ejemplificación, a modo de si se puede integrar programación con presencia femenina de manera equitativa, sin renunciar a la calidad, por supuesto. Y bueno, se caracteriza sobre todo porque cada episodio está ambientado de manera diferente. No hay dos episodios iguales. Queríamos no ponernos límites en esa parte creativa y creo que lo hemos conseguido. Se estrenó por sorpresa el 21 de septiembre del 2021 y después, desde primeros de octubre, de manera semanal y por trimestres, hemos ido publicando episodios. De manera que entre octubre y diciembre publicamos 10, entre enero y abril una cosa así también otros 10 y luego también desde abril hasta junio hemos publicado otros 10, en total 30 episodios más dos especiales que ofrecimos en diciembre, que están a disposición de quien quiera escuchar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, bueno, en un montón de sitios. Y bueno, estamos muy muy contentas mi compa y yo porque en nada, en cuestión de pocos meses llegamos a más de 460 personas suscritas en iVoox, cosa que hemos flipado bastante, la verdad. Y no nos hemos puesto límites porque en cada trimestre hemos movido secciones, hemos ofrecido cosillas, bueno, bastante creo que innovadoras dentro del terreno musical, radioficcionando, por ejemplo, textos o cosas así, o abordando bandas sonoras que, bueno, que la gente nos iba, perdona, con la voz ya tocada, que nos han ido pidiendo por redes sociales y demás. Hemos conseguido bastante participación. Y no sé, ha sido un sueño cumplido lo del podcast Institute Riot. La segunda temporada va a venir en septiembre de este mismo 2022, también será de manera semanal. Estamos ya hilando contenido y grabándolo ahora por verano unos cuantos episodios. Y bueno, pues muy muy contentas, la verdad, con todo lo conseguido con ello. Bueno, lo que Vane dice un poco es que conceptualizáis los programas, le dais un enfoque conceptual y luego es un poco el reflejo de lo que es todo tu alrededor, todo lo que tocas un poco en tus distintas facetas. Claro, hay que decir que Vane viene también de Bandera Negra, Zapatilla, que ha estado en Radio Nación, bueno, en Radio 3 me parece que era, y también en el canal de YouTube y tal. Bandera Negra, que dirigía Rami McTersey, que estuvo correcto. En 2013 y 2020 en Antena, correcto. En Antena Online, Radio 3 Extra, ya digo, y luego mutó a formato audiovisual la temporada 2020-2021 en la web de RTV. Y nada, luego ya no tengo continuidad. ¿Y algún podcast anterior también tenías? ¿Alguna cosa que yo escuché y tal? Empecé en ámbito podcasting en 2012. Y entre 2013 y 2015 tuve mi propio podcast, Distrito Riot, pero lo paré porque me quedé embarazada y tenía siempre mucha esa espinita de retomarlo. Y bueno, pues llegó el momento. Bueno, y cómo no, forma parte del grupo Rea Metal Magazine, ese magazine que creamos Sebas y Servidor con la ayuda de David Trovador Urbano. Que yo no fui. Bueno, tú a mí me llamaron. Te llamaron. Bueno, ¿para qué? Y era para un especial de 10 minutos, después enganchaste sí, con eso todo. Es verdad, esto. Eso es verdad. Todo nació para hacer un poco una colaboración. Nada, Sebas tenía que ser lo que sois vosotros en los Rea Metal Magazine. Que sacáis una colaboración. Eso tenía que ser, y mirad lo que se ha convertido. Otro inmigrante quitándole el trabajo a los españoles. Así de claro, y sin papeles. Un sin papeles. Encima, ni se afeita ni nada. Es que acogemos a cualquiera. Bueno, soy natural. Menos mal que no me sacas hoy el tema de los caracoles, que ya nos han. Bueno, nada, lo importante es eso, ¿no? Que para nosotros es un auténtico honor, Sebas lo sabe, lo hablamos muy a menudo, o sea, estamos súper contentos del grupo que tenemos y tener a una persona como Vane, ya no solo por lo bien que lo hace, me encanta la voz que tiene, un poco esa profesionalidad que tiene, sino que tiene una visión de la música pues mucho más amplia que quizás tengo yo o tienen otras personas, entonces eso hace que los Rea Metal Magazine tengan una amplitud de miras brutal, ¿no? Que a mí lo que me flipa del Rea Metal Magazine uno es la variedad y la cantidad de oferta y de ejemplos que tenemos ahí, tanto por voces, por programas, como por grupos, ¿no? Entonces eso, pues bueno, creo que queda reflejado en los Rea Metal Magazine, queda reflejado en este caso con Vane, que aquí nos ha dado un poco su ejemplo de cómo es su visión y todo eso. Y Sebas, ¿quieres decirle algo a Vane antes de despedir? Sí, me gustaría decirle, como bien decís vos, Kike, que siempre lo hablamos, que el nivel que tenés, Vane, me parece que es superlativo a la medida en la que estamos, que sos una persona mucho más conocida de lo que seguramente pensás, porque trabajando con mucha gente de Sevilla, me han dicho, vamos a sonar en Tito Riot, nos conoce Vane Balón por, bueno, por el trabajo de... ¡Me río! ¿Qué dices? Te lo juro. Vos en su momento, hace un par de años, no me acuerdo cuándo, pinchaste a Devil in You por Marta Grimaldi como vocalista y en ese momento teníamos una relación muy cercana y me dijo, conseguí sonar en tal sitio y fue un hito para ella por el trabajo que hace, ¿no? No solamente por ser mujer, además, y eso, y creo que a la altura del proyecto de Rocking Ladies todo el mundo sabe mucho de tu trabajo, incluso muchas veces me preguntan las bandas, ¿podemos sonar en Tito Riot? Te digo, no lo sé. Por todo el trabajo que está acumulado, ¿no? Que evidentemente a uno pinchar a cosas a veces se le hace cuesta arriba, pero que porque gusta mucho lo que haces, cómo lo haces, la propuesta que tenés, se nota una profesionalidad altísima y aparte tenés una pluma que admiro mucho. Y como soy un ególatra, eso no suelo decírselo a mucha gente, pero te leo muchísimo y me gusta mucho cómo lo haces. Te ha dicho, muchísimas. Espera, Vane, te ha dicho más a ti en 2 minutos que en el año y medio que lleva conmigo. O sea, el otro día te dije que te quiero, boludo. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Que te dije que te quiero mucho. Pues estaría, te lo dije. Estaría muteado el micro porque no lo escuchas. Oye, de verdad que sois un puto amor. Siempre digo que para mí Rea, estar en Rea Metal Magazine es de las cosas más bonitas que me han pasado, porque me llegó esta propuesta para colaborar en este pedazo de equipo en un momento, Quique lo sabe, de crisis personal, profesional a todos los niveles. Yo quería retomar Mundo Podcasting y me llegó esa propuesta David Calderón. Dios, un besazo enorme, porque te hablo de mí y tú contaste conmigo, o sea, besazos a los dos, ¿no? Y es como rollo, ves ese momento en el que estás un poco varada y no sabes muy bien por dónde tirar y te ofrecen colaborar en un sitio que de repente como que te tienden una mano y te rescatan de estar ahí varada, por decirlo así, ¿no? Entonces es súper bonito el equipo, lo que has mencionado, la calidad humana que hay, espectacular, año y medio ya colaborando y año y medio, no sé, admirando a toda la gente que formamos parte de esta red que habéis tejido, porque es una red realmente colaborativa de medios y de personas unidas por pasión. Da igual los medios, da igual las voces, da igual de dónde vengamos, hay pasión por la música y respeto por ella. Y eso es lo que a mí me fascina de este equipo. Siempre, yo creo que ya lo he dicho más veces y ahora lo vuelvo a repetir. Así que gracias y por muchos años más de equipo Rea Metal. Pues y gracias a los dos por vuestras palabras. me voy súper emocionada, de verdad. Me alegra. Bueno, y lo que nos has dicho a nosotros también, nosotros estamos, pues que nada, que nos lo contaremos ahora. Luego tú y yo, Sebas, hablaremos en privado y nada, nos contaremos nuestros sentimientos. Y ya que... en público te cuesta tanto decirlo, a ver si en privado me comentas algo más cariñoso. Bueno. Algo te diré, que ya te piola, peladito. Sí. Bueno. Nada, pues despedimos con Linkin Park, que es el tema que nos quedaba por poner. Ya hemos visto un poco en la lista que nos has dado que musicalmente... Es curioso, el otro día estabas hablando un poco de la música de los 80 que te influyó, la época que más te gustaría serían los 80. Sin embargo, hemos visto un poco que ha sido los 90 los que musicalmente quizás también te hayan influenciado más, sobre todo a Sebas. Sí, la época que me gustaría conocer, sin duda, la de los 80, claro. El punk, vamos, me hubiera flipado. Pero me ha marcado mucho y ya lo veis, las muestras sonoras, ¿no? Claro, sí, total. Así es. Pues bueno, nada, despedimos con Linkin Park, con el tema NAMP. Bueno, tristemente, como sabéis, el cantante falleció hace... ¿ahora ya 3 o 4 años? ¿Vane? ¿Puede ser? Sí, ¿no? Sí. Chester, claro. Y hace poco cantó, falleció el de Black Dahlia Murder, también. O sea... Estamos viendo que vivir de la música, incluso teniendo éxito, es una presión absolutamente brutal. Hay que darle más valor a las bandas, siendo grandes como pequeñas. Y eso que yo, por ejemplo, me meto mucho con Metallica y con algunas bandas. Pero bueno, nada, hay que darle el valor a cada cosa. Y en este caso, cuando decimos palabras, cuando hablamos de un personaje, de un músico, de un podcaster, de un escritor, hay que medir mucho lo que se dice. Hay muchas formas de criticar, de decir las cosas, y es importantísimo, ¿no? Y ya vemos que hay gente que le cuesta mucho superar esto, tienen problemas personales, psicológicos, pueden venir familiares. la presión de que una industria musical esté encima de tus hombros, que en este caso puede ser parte fundamental de lo que le ha pasado a Chester, por ejemplo. Y nada, Vane, di las últimas palabras sobre esta banda, tu opinión, y despedimos. Pues nada, esta pieza es muy especial, pertenece también a un disco muy importante bajo mi punto de vista a nivel de historia musical contemporánea, y esta pieza me ha acompañado en muchos momentos de mi adolescencia también, así que quería que formase parte de este especial, y beso al cielo para Chester, porque su legado musical es brutal, esa voz inconfundible por supuesto también, y creo que no hay mejor manera de cerrar este especial que con esta canción y con él. Pues nada, Sebas, tus últimas palabras, porque tú has sido parte fundamental de que Vane esté aquí, que llevas, yo creo que antes de que la conociéramos ya me estabas dando por el saco. Dime. Sí, no, justamente que la conocía desde hace bastante, que siempre estuve con un ojo atento al trabajo de prensa de España, ¿no? Desde que estoy escribiendo y demás. Y nada, que coinciden muchísimas de las cosas que digo. Muchas gracias, Vane, por tu tiempo y seguiremos echándote un ojo a ver qué seguís sacando. Gracias a vosotros por este especial súper bonito que ya queda para la posteridad. Y de verdad, de corazón, sois gente, sobre todo sois profesionales de la hostia, pero sobre todo sois muy buena gente. Y eso en estos lares, encontrar gente con una calidad humana como la vuestra es un puto tesoro. Así que gracias de corazón por todo. Pues bueno, detrás de estas palabras de Vane queda poco por decir, solo que os emplazaremos para un futuro, esperemos no muy lejos, a ese programa que tenemos que preparar Vane y servidor. Sebas también podrá aparecer, si no hay ningún impedimento. Y nada, despedimos este especial verano con Vane Balón. Sebas, Vane, nos vemos pronto. Un besazo. Surface, don't know what Genial, vamos a continuar. ¿Cómo vais de tiempo? Me estás apuñalando, boludo. Meter a Oasis, Blur y Skankanansia en la misma frase. No. Te lo he puesto en la misma frase, pero en dos situaciones diferentes. Una cosa es Britpop y otra cosa es Britrock, que está en Skankanansia como Britrock. Vale. Coño, metal alternativo mal. Sebas, eres un inconformista. Esto es de récord. No lo vas a poner, boludo. Esto lo meto luego al final del programa en detrás de las cámaras. Así estamos siempre, Vane, que es lo que nos escucha. Me encanta escucharos, es una pasada. Bueno, vamos a continuar. Voy a tocar un tema interesante en este aspecto, ¿vale? Vale, vamos a ir.